¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Como siempre, tengo que advertirles que el día de hoy Comic Manía no está transmitiendo a través de la estación turradioonline.com.mx. Estamos transmitiendo directamente desde la Baticueva. Y siempre que transmitimos desde la Baticueva, siempre va a haber errores de audio. Voy a tratar de limitar los errores de audio lo más que pueda. No les garantizo nada, nomás tengo que estar como que al tanto de todo lo que está pasando. Y les pido que por favor, si notan que algo de plano no está funcionando correctamente con el audio, por favor, háganmelo saber a través de nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. O también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Les pido que por favor no escriban nada a mi inbox, porque obviamente no estoy checando mi inbox de Facebook cuando estoy en el programa. Estoy tratando de poner atención a todo lo que me están escribiendo y poner atención a todo lo que está sucediendo en el programa a nivel superhéroes. Y si me pongo a checar las cosas que yo recibo en mi inbox, normalmente son cosas personales. Entonces, obviamente, eso... Ahora, como no podrán notar, estoy nomás haciendo tiempo para ver si está saliendo bien el audio, porque, como ustedes saben, tenemos un pequeño delay. Y aunque me está indicando la computadora que está saliendo bien mi audio, me gustaría saber si está saliendo bien o no. Y como veo, a ver, no está saliendo bien, o creo que no, no sé. Hay muchos problemas cuando yo transmito desde mi casa. Pero vamos a ver si sí, si no, si tal vez. Ok, sí, sí. Aparentemente todo está saliendo bien. Ya se arregló el delay. Entonces les recuerdo, por favor, si algo sucede, algo extraño sucede, algún error o lo que sea, por favor, háganmelo saber para que de esa manera yo pueda corregirlo lo más pronto posible. Pero bueno, ya estamos aquí, ya empezó el programa, oficialmente ya estamos al aire. Gracias por estar con nosotros. Nomás tiré unos cuantos minutos a la basura para poder estar como que al tanto de que todo estaba saliendo muy bien. Bueno, el día de hoy, desafortunadamente, como menciono, Lorna tuvo una ocupación y por ende no abrió la estación. Y como no abrió la estación, tuve que robar la señal y hacer el programa desde la Baticueva, que siempre hay algunos errores. Y una de las cosas que más me preocupa es que yo estaba checando ahorita, antes de empezar el programa, y tenemos muy pocas preguntas, ¿no? Es lo que me estoy dando cuenta. Lo cual, pues, no me súper preocupa. Pero me consterna un poquito porque ya saben que mientras menos preguntas tengamos, no podemos avanzar mucho en el programa porque pues, obviamente si tengo solo 3 preguntas no creo poder llenar las 2 horas y media. Pero bueno, vamos a intentarlo. Tengo muy pocas cosas que me han sucedido durante la semana porque aunque no lo crean, jóvenes, he estado de un humor horrendo. Pero no tienen ni idea el mal humor que cargo últimamente. Parte es por la dieta Wolverine, parte es por mi ciclo de anabólicos que me estoy metiendo y parte es nomás porque soy una persona muy amargada. Entonces, en verdad, necesito hacer el programa para tener la mente y en otras cosas y no solo estar pensando en cosas tristes y feas. Porque ahorita me puse, de hecho el domingo pasado, estaba como que triste, deprimido y nostálgico. Y es como que una combinación fatal para alguien como yo, porque sí me dejo caer como que mucho en mi depresión. Me gusta, me divierte mi depresión. Afortunadamente, el lunes tenía una plática ahí en esta prepa llamada Sierra Nevada. Le mando un fuerte saludo a todos los chicos que me fueron a escuchar. Y como ustedes saben, yo estoy acostumbrado que pueden haber 30 personas o pueden haber 3 y voy a dar la plática igual. Tenemos poca audiencia porque siempre las pláticas son después de la clase. Y ahí conozco a muy pocas personas que están en la secundaria o la prepa que después de que terminen la clase se quieran quedar a escuchar a una persona hablar, ¿no? Digo, es algo más divertido, es acerca de superhéroes, pero de todas maneras sigue, pues prefieren irse a sus casas que quedarse en la escuela, ¿no? Entonces tuvimos poca audiencia, unos 10 personas, pero fue muy divertida. Obviamente el tema fue Civil War. Y me gusta hacer o dar la plática con ellos primero, porque así como que voy midiendo dónde me tardo mucho, dónde mis pensamientos no están suficientemente claros y me ayuda a aclarar muchas de las cosas que estoy haciendo y trabajando acerca de mis diferentes pláticas. Como que es un pequeño, un ensayo general, ¿no? Entonces hice como que eso para estar listo para este fin de semana. Como todos ustedes saben, sí va a haber una plática acerca de Civil War. Obviamente me voy a enfocar en la película. Ya para el sábado habré visto la película mínimo una vez, con suerte dos veces, pero no me voy a enfocar en la película. La última vez que yo di una plática acerca de una película fue el mes pasado con Batman contra Superman. Y un zopenco escribió en una foto que subieron a Fantástico, ahí en Fantástico del Valle, dijo: yo cuando entré y vi que estaban hablando de Batman y Superman, o Batman contra Superman, salí corriendo porque no quería que me expoliaran nada. Yo no soy una persona que le gustan los spoilers. Soy una persona que odia los spoilers con toda su alma. De hecho, tengo un amigo que escucha el programa y lleva escuchando el programa por años. Su nombre es Alfonso. Un fuerte saludo. Y él me spoileó muy así, pero despistadamente, muy tontamente. Me spoileó una parte de lo que va a pasar en Capitán América Civil War. Y me enojé tanto que la única razón por la que no lo he bloqueado de mi Facebook es porque es un amigo de muchos años, pero estuve a corto de borrarlo y bloquearlo para siempre, porque lo que él me spoileó no es algo que sea importantísimo para la película, pero no me gusta que me spoileen cosas. Y lo peor de todo es que solo él me lo ha spoileado. A pesar de que es algo que podría ser muy común y fácil de encontrar en internet, no me he topado con él. Desde que él me lo mostró, no me he topado con nada similar. Entonces, él sí me arruinó una parte que podía ser una grata sorpresa en la película. No se los voy a arruinar a ustedes. Pero obviamente lo que decidí hacer es no contestarle absolutamente nada hasta después de ver Civil War. Y depende cuál sea mi humor, tal vez no le conteste nada hasta después de ver Rogue One, que va a ser la última película ñoña del año, porque no quiero que me spoilee más cosas, ¿no? Obviamente, en esta plática de Batman y Superman, a pesar de que un tipo dijo que me vio hablando del tema y salió corriendo de Fantastic para que no le spoilee nada, no spoileé nada de la película, porque se me hace muy tonto pararme enfrente de un grupo de personas y por 2 horas ponerme a spoilear la película que se estrena ese fin de semana. Se me hace una tontería y no lo voy a hacer con Civil War. Voy a dedicarme a hablar acerca del Capitán América y Iron Man y hablar profundamente de ellos, de las historias de los cómics, porque antes de las películas, antes de las series de televisión, lo más importante cuando hablamos de superhéroes tienen que ser los cómics, porque los cómics son el inicio. Y se los pongo de esta manera. Hay muchísimas personas, Dios mío, no sé por qué, que son fans de la serie de Twilight. Y se enojaron mucho y se ofendieron mucho de algunos de los cambios o libertades que tomaron en las películas. Lo mismo con la gente que le gusta Harry Potter. Cambiaron algunas cosas, movieron algunas cosas, eliminaron algunas cosas a la hora de hacer las películas. Y como que no les gustó porque obviamente sienten que es mucho más rica las novelas. Igual con en El Hobbit. Yo sé que mucha gente se enojó. Porque un personaje que no aparece en el libro del Hobbit fue creado específicamente para la película. Movieron y cambiaron cosas del original a la adaptación y pues mucha gente se enojó. En algunos casos las adaptaciones son mejores, algunas cosas son peores. Y obviamente yo lo que no puedo hacer es olvidarme de que lo primero que existió fueron los cómics. Lo más importante para mí son los cómics. A ver, espérate, Lorda me está diciendo algo. Y normalmente. Ah, dice que me escucho excelente. Muchas gracias, Lorda. Muchísimas gracias, Lorda. Ella me escribió, nomás para confirmar. Gracias. Sabes que cuando hago transmisiones acá directamente de mi casa, siempre hay problemas. Pero creo que ya finalmente encontré el programa correcto para poder transmitir. Pero ¿dónde estaba hablando? Donde estaba viendo con todo esto es que antes de poder hablar, o al menos en mi opinión, antes de poder hablar de la película, me gustaría primero hablar de los personajes del cómic, Capitán América y Iron Man, porque de ahí se basan para hacer las películas y para crear los personajes. Y también me gustaría enfocarme en el cómic de Civil War y todas las cosas que hace mal el cómic. Yo sé que no es una visión muy popular la que yo tengo acerca del cómic. Lo leí la vez que salió, cuando salió en el 2006. No me gustó y he despotricado contra ese cómic en mil veces. Y después lo volví a leer recientemente, 10 años después, curiosamente. Y no me ofendió tanto, como que ya mi ira se había calmado. Pero pude encontrar muchos, muchísimos errores dentro del cómic y yo me voy a enfocar primero en hablar acerca de Capitán América y Iron Man, después en hablar del cómic, después en hablar del universo Ultimate. Hay una larga historia ahí, pero ya les explicaré por qué. Y finalmente tocaré el tema de la película brevemente, no para dar mi opinión de ella, obviamente, sino nomás para decir lo que yo opino acerca de la adaptación que hicieron, porque obviamente no puede ser una adaptación fiel al cómic, tienen que cambiar muchas cosas. Pero no va a haber spoilers, porque yo, a diferencia de Alfonso, odio los spoilers y no me gusta dárselos a gente. Aparentemente él odia los spoilers, pero no le importa spoilearle. Y como diciendo, ya me spoilearon a mí, ahora les voy a spoilear a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y curiosamente, qué lástima que no está Lorna aquí, porque quería que fueras mi testigo el día de hoy. No te conté esta historia, pero fue muy graciosa. La semana antepasada fue mi día libre y me fui a comer a un restaurante llamado Wendy's. Y resulta que estaba por ahí, en Wendy's, comiendo. Y yo recuerdo que era mi restaurante de comida rápida favorito hace muchos años, cuando todavía podía comer comida rápida. Y estaba comiendo. Y saben horribles las hamburguesas, saben asquerosas. Y un chico que escucha el programa de Comic Manía se me acercó y me dice: disculpa, ¿tú eres Carlos Joe Moisés? Y lo cual me sorprendió, ¿no? Porque una cosa es que te reconozcan en La Mole, ¿no? Otra cosa es que te reconozcan en Fantástico. Pero que te reconozcan en un Wendy's, o sea, como que es muy extraño, ¿no? Y además es un Wendy's muy cerca de mi casa. Le dije: sí, ¿cómo estás? Y ya me empezó a platicar, le dijo que le gusta mucho el programa. Y me dice que él y otro amigo se la pasan platicando después de escuchar el programa. Y el debate entre ellos dos es el siguiente: no pueden creer que yo sea tan odioso en la vida real como soy en el programa. Y en verdad, ahí me encantaría decir que no soy tan odioso en la vida real, pero yo creo que lo soy. Y me encantaría que Lorna, si está escuchando el programa y está escuchando este debate, que ella dé sus 10 centavos, porque pues, ella me ha conocido por más tiempo y yo creo que ella estaría totalmente de acuerdo conmigo de que, aunque me gustaría no ser tan odioso en la vida real, lo soy y creo que me supero día con día. Pero bueno, aquí nomás matando un poquito más de tiempo, porque como podrán ver, tenemos muy pocas preguntas y obviamente no vamos a contestar nada acerca de Civil War. Si la palabra Civil aparece en alguna parte de la pregunta, nomás la voy a borrar, ni la voy a leer, nomás simple y sencillamente no existe esa pregunta. Y veo que hay algunas personas que nos están escribiendo. Bueno, de hecho, nomás tenemos a dos personas en el Soho Chat, sí, porque de plano creo que me gusta la mala vida. Decidí abrir el Soho Chat, Dios mío, no sé por qué, pero como les digo, no se preocupen, no pasará nada. Si la palabra civil aparece en cualquier parte, nada más simple y sencillamente voy a borrar la pregunta y listo. O sea, no tenemos que debatir, no tenemos que discutir. Y obviamente también, si cualquier cosa sucede en el Twitter o en la página de Facebook, pues nomás simple y sencillamente bloquearé a las personas y listo. De hecho, una persona que está hablando de su frustración acerca de algo, de Civil War, vi la palabra Civil en su comentario que hizo en la página de Facebook y nomás simple y sencillamente lo borré y no le di más vueltas al asunto, porque en verdad yo siento que está mal. Está mal andar revelando ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que antes de empezar el programa, porque pues, tenemos 15 minutos que matar, antes de ya tener las 2 horas y dedicarnos ya a las preguntas de todos ustedes, hay dos cosas de las que me gustaría hablar brevemente. Bueno, primero, de hecho serían tres. Primero que nada, invitarlos, obviamente, a nuestra plática de Civil War, que va a ser en Fantástico del Valle. ¿Ok? En Fantástico del Valle, que es Félix Cuevas 835. La plática va a ser de 3 a 5. Normalmente las pláticas son de 4 a 6, pero esta vez pedí que la plática fuera de 3 a 5 por la simple y sencilla razón de que, terminando la plática, quiero ver la de Civil War. Obviamente todas las personas que se quieran apuntar pues están invitados. Obviamente yo no les voy a comprar el boleto. Cuando digo invitados es pues vamos juntos en bola para después poder tener como una mesa redonda después. Escogí el horario de las 6:45 en Patio Universidad, porque Patio Universidad está bastante cerca de Fantástico del Valle. Y es un buen horario porque saldríamos más o menos temprano, saldríamos como a las 9:30 o un poquito antes de las 9. Digo, de las 9:30 como a las 9:20 tal vez. Entonces, todavía podemos como que estar ahí por la plaza y platicar un ratito antes de que nos cierren la plaza. Y también podemos todos encontrar transporte a nuestros respectivos rumbos. Porque curiosamente, gracias al doble no circula, yo no tengo auto ese día. Entonces teníamos que salir suficientemente temprano. Les recomiendo a todas las personas que nos quieran acompañar a la función de las 4:45. Repito, 4:45, Patio Universidad, obviamente la versión subtitulada. De, obviamente, Capitán América Civil War. Compren su boleto de una vez, porque no creo que el sábado haya boletos. De hecho, ahorita estuve checando, nomás de pura curiosidad, todos los boletos de la función de medianoche en la mayoría de la ciudad, en la mayoría de las salas, ya se vendieron. O sea, no hay como 3, 4 boletos en Patio Universidad. Creo que hay 0 boletos en la Diana. Entonces, si no han comprado su boleto para el sábado, y para que puedan estar con nosotros, pues cómprenlo de una vez, porque si no, no van a poder encontrar. Y pues obviamente el plan es, de 3 a 5 doy la plática de Civil War, cero spoilers, enfocándonos obviamente en los personajes, en el cómic, y al final pues nomás diré algunas palabras acerca de la película, sin spoilers, repito. Después vamos a comer y después vemos la película. Otra cosa muy importante, me acaban de decir que la plática solo debe de durar 1 hora y media. Porque la última media hora vamos a tener una trivia y Fantástico nos va a dar algo para regalar. Este algo yo creo que a muchos de ustedes les puede interesar porque es un TP de Civil War. De hecho, déjenme checar bien para no mentirles. Les voy a decir exactamente qué es lo que se va a regalar. Es un TP de Civil War, no sé si sea en español o en inglés, lo más seguro es que sea en español, pero bueno, es un TP de Civil War. Y un vale para el Free Comic Book Day, que va a ser en mayo 7, el siguiente sábado, el cual te dará el derecho de accesar la fila preferencial y tomar 2 cómics más del primer bloque el día del evento, o sea, el 7 de mayo, obviamente en Fantástico del Valle. A donde voy con todo esto es lo siguiente. Va a haber una trivia, la última media hora, podemos tener de como 5 a 7 concursantes, si hay 10, pues tenemos 10, será a través de eliminatoria, yo haré las preguntas y también llevaré mi libro de Obsessed by Marvel, por si quieren campechanear, una pregunta a mí, una pregunta del libro, ahí podemos ver, pero se pueden ganar, eso es un buen premio, o sea, solo va a haber un ganador obviamente, pero tal vez consiga premio de consolación para el segundo y tercer lugar, no sé, no les prometo nada, pero lo que sí les prometo es que nos podamos divertir mucho porque ustedes saben que yo amo las trivias, pero bueno, la cosa es que tengo que ser muy puntual y tengo que ser muy rápido. Terminando esa hora y media de plática, tenemos la media hora de trivia y después nos lanzamos a ver la película. Están todos invitados, espero que nos puedan acompañar. Y obviamente, Thor Rock nos pone algo aquí y me lo mandó directo a mi inbox. No sé, me lo hubiera mandado a otro lugar, pero no importa, Thor Rock, tú eres mi amigo, no pasa nada. Dice, vamos a regalar una playera, solo hay que ver la dinámica, igual para el próximo programa, mientras necesitamos, ¿qué? Mientras necesitamos likes. Ok, pues mi querido Thor Rock, para todas las personas que no lo conocen, él tiene una compañía llamada Fan to Fan, donde básicamente tú le mandas el diseño de la playera que tú quieras y él te la hace. Yo ya le pedí 3 playeras, 2 para mí y una para Lady Loki, larga historia. Y las mías fue muy divertido porque nuestro buen amigo Thor Rock es muy bueno y es muy hábil para el Photoshop. Las 2 playeras no existen, así como que en la vida real, él las tuvo que hacer. Una de ellas es de Ultra Boy, uno de mis personajes favoritos de la Legión de Superhéroes. Entonces yo le mandé pues, las imágenes del personaje y algunas imágenes que encontré en internet para que de ahí sacara el diseño. Pero la cosa es que el diseño tenía como que cosas encima o era de muy baja resolución, él tuvo que como que hacerlo. Y me mandó la imagen de cómo quedaría la playera. Y dije, perfecto, queda excelente. Y me la mandó, todo genial. Y después también le pedí la playera de Rockabilly Batman, que también no existe en la vida real. La tuvo que diseñar. Y yo, que soy un exagerado, le pedí no una, sino como 20 veces que rehiciera la playera para que la dejara a mis especificaciones, porque soy muy, muy exagerado en ese tipo de cosas. Tuvo toda la paciencia del mundo. Lo hizo y quedó perfecta la playera. Estoy muy satisfecho con las 2 playeras que me ha dado y Lordan también está muy satisfecho con la playera que le hicieron a ella. Entonces, se los recomiendo fan to fan. Y aparentemente mi buen amigo quiere a regalar una playera la próxima semana. Lo que sería correcto, yo creo, es que si vamos a regalar una playera, pues lo que está en la boca de todos ahorita es una de dos. O Superman Batman, o digo Batman contra Superman, que me encanta el símbolo, por cierto. O Civil War. No sé cuál tú creas que sea como que la mejor opción, mi querido Thor Rock. Pero son como que las dos películas que la gente le están llamando la atención. Podemos regalar una playera que tenga que ver con alguna de esas dos historias. Yo creo que Civil War sería como que lo más correcto, porque tristemente todo el mundo está despotricando contra Batman y Superman. Entonces, por favor, les recuerdo, vayan a ver Civil War este jueves en la noche, que sería que jueves 11:59 o viernes 12 de la noche. Vayan a verla y acompáñenos a la plática de Civil War. ¿Qué va a ser? Recuerdo, les recuerdo, de 3 a 5, Fantástico del Valle, en Félix Cuevas, ahí los esperamos. Y también dos cosas muy rápidamente. Ya salió el primer trailer de la adaptación que harán directo a DVD por DC de Batman, The Killing Joke o Batman, la broma mortal. Vi el trailer y como que se sintió extraño. No, no me atrapó tanto como otros. Por decir, el de Batman Bad Blood se me hizo muy bonito trailer. La animación es divina. No sé, Batman Superman Public Enemies. Me gustó también mucho la animación. Me gustó cómo nos presentaron todo. Batman, ¿qué era este? JLA contra los Teen Titans. No me gustó la película, por cierto. Pero la animación se ve bien, el trailer se ve muy bien. Pero algo se sintió extraño en la de Batman Killing Joke o Batman la broma. Tal, algo se sintió muy extraño. Estaba yo leyendo, no sé por qué todavía lo sigo haciendo, porque es la peor página de noticias comiqueras, que es Comics Alliance. O sea, están más concentrados en hablar de racismo y feminismo y todas esas tonterías. Y por qué Bucky y Capitán América deben de ser gays. Y por qué Finn y Poe Dameron deben de ser gays. O sea, no entiendo esa página. Pero bueno, estaba yo, me metí ahí y hablaron del trailer. Y alguien dijo algo bastante correcto en Comics Alliance, y estoy en total acuerdo. Está horrible la animación. O sea, los dibujos animados de este trailer, o sea, no hemos visto la película, no sabemos si la van a mejorar, van a hacerles algún cambio. Pero el trailer, la animación se ve horripilante. El dibujo de Batman está asqueroso. El dibujo del Joker en algunas escenas se ve muy bonito, pero en otras escenas, o sea, se ve como animación que harían en un tercer mundo. O sea, no es una animación divina, bonita, fina. Es una animación bien torpe. Y no solo la animación, sino también el diseño, los fondos, los colores, la luz, la iluminación. O sea, todo el trailer se ve feo. Pero no feo, grotesco, como la historia, ¿no? Sino más se ve feo, aburrido. Entonces, espero que le hagan algún tipo de cambio, algún tipo de modificación. Hasta donde yo recuerdo, según fue anunciado el año pasado en la San Diego Comic Con, se va a estrenar la película el que sería el viernes de la Comic Con, ¿no? Entonces, ya después de verla, les tuitearé si qué me pareció, si bien o mal, porque obviamente tuve la oportunidad, tuve la gran suerte de volver a ser aceptado como prensa, y sí estaré este año en la Comic Con de San Diego, y obviamente me voy a quedar a ver la de Batman Killing Joke. Y créanme, es difícil, es muy difícil. Porque después de estar todo el día en la convención yendo de un lado para otro, lo último que quieres es quedarte 2 horas más ya en la noche porque estás agotadísimo. Pero pues voy a intentar hacerlo. Porque en verdad tengo muchas ganas de verla. De hecho, el año pasado fue la premiere de JLA Gods and Monsters, que fue brillante. Yo odié el trailer, no porque se veía feo, sino porque pensé que la historia iba a ser asquerosa. Y ya cuando lo vi, digo, sí, no me encanta la idea de héroes actuando como villanos o héroes actuando muy violento. No me gusta en general esa idea. Pero sin embargo, está todo bien justificado. Me encanta lo que hicieron con Batman, me fascinó lo que hicieron con Superman, lo que hicieron con la Mujer Maravilla. De esa historia es brillante. Entonces dije yo, wow, mira, cuando quiere Bruce Timm hace buenas cosas. Y fue que anunciaron que Kevin Conroy y Mark Hamill iban a regresar para prestar sus voces para esos dos personajes que ellos hicieron tan famosos en los 90s. Y yo tenía mucha esperanza, pero digo, puede ser que las voces sean geniales y la historia, bueno, todos sabemos que la historia de Alan Moore es genial, pero si la animación está fea, no sé qué vaya a suceder. Entonces, bueno, ahí lo veremos. Espero que no me deje mal. Y bueno, otra cosa que también quería mencionar es, me di la oportunidad de volver a ver Deadpool. La vi dos veces en cine. Y la película, como me gustó a secas. La vi, me divirtió, comí mis palomitas. Pero no fue para mí este gran golpe, esta gran película que todo el mundo dice, no, es la mejor película de superhéroes. No, está muy lejos de serla. Para mí la mejor película de superhéroes del lado de DC, obviamente, es la trilogía de Batman The Dark Knight, de Christopher Nolan. Dark Knight siendo la mejor de esa trilogía. Y del lado de Marvel, para mí, sin duda, tiene que ser Capitán América 2, The Winter Soldier. Es brillante. Y también Age of Ultron es bastante buena, a pesar de que ustedes en general dicen que es la peor película de Marvel, es una de mis favoritas. Deadpool creo que tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas mal y termina siendo aburrida mientras más la ves. De hecho, la intenté ver completa de pe a pa y no pude. O sea, llegó un momento en que ya me aburrió la película y tuve que adelantarla. Y dije, ¿sabes qué? Al final del día, lo que tiene Deadpool es que tiene muy buenas escenas de acción. Geniales, geniales escenas de acción, bien interpretadas por Ryan Reynolds, y las escenas donde él quiere ser cómico también funcionan bastante bien, pero en general la película no tiene mucha sustancia, y mientras más la ves, más cuenta te das que de plano la película pues no, simple y sencillamente no funciona. Entonces, es divertida, te entretuvo cuando fue como que lo nuevo, pero yo personalmente dije, hasta aquí. Y bueno, ya son las 5:58. Creo que puedo contestar una pregunta antes de que nos vayamos a nuestro primer corte musical. Y curiosamente va a tener que tardar un poquito este corte musical por la simple y sencilla razón de que a las 6 me toca comer. Y ustedes saben cómo es esto de las dietas, especialmente la dieta que estoy haciendo yo, la dieta Wolverine. Tengo que comer a mis horarios. Entonces ya tengo lista mi comida, no tengo que prepararla, nomás tengo que darme unos 10 minutos para poder comer. Entonces será canción y media, y ya regresando nos vamos derechito a las preguntas. De hecho, ¿sabes qué? Como son pocas preguntas en general, creo que, no, que me puedo esperar un poquito. Lo que puedo hacer es checar rápidamente a ver si tenemos que borrar alguna pregunta. Ok. Aparentemente todo está muy bien. Ok, yo creo que todos estamos muy bien. Entonces, ya les dije, tienen la opción de contactarnos por el Soho Chat, a menos que lo cierre. Contactarnos obviamente a través de nuestro Twitter, que les recuerdo es @comicmaniamx, y también a nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx, que hasta en este momento no nos ha llegado absolutamente nada. Entonces tenemos, sí, muy, muy pocas preguntas, pero yo creo que sí nos armamos mínimo una hora y media con las preguntas que tenemos. Entonces, no, que no cunda el pánico. Yo creo que podemos dar un programa de razonable duración. Y bueno, entonces, lo que voy a hacer ahorita, ya veo que son las 6, me voy a lanzar a comer algo. Les dejo algo de música para que no se aburran en lo que me retiro. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania. Por favor, no se vayan en ninguna parte. El programa no ha terminado. Es simple y sencillamente que si no como, créanme, me voy a poner de un humor terrible. Entonces, quédense con nosotros y ahorita regresamos. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is I tear my heart open. I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And the scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I tried to help you once against my own advice. I saw you going down, but you never realized that you're drowning in the water. So I offered you my hand. Compassion's in my nature. Tonight is our last stand. I tear my heart open. I sew myself shut. And my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to feel. I'm drunk and I'm feeling down. And I just wanna be alone. You shouldn't ever come around. Why don't you just go home? Cause you're drowning in the water. And I tried to grab your hand. I left my heart open. But you didn't understand. But you didn't understand. Of your future self, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to feel. I tear my heart open. I sew myself shut. And my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. Ok, si todo sale bien, ya debo de estar otra vez al aire. Nomás tengo que escucharme, porque si no me escucho, como que no quiero perder nada más el tiempo. Ok, vamos a ver. Perdón que me haya tardado tanto, pero sí quería disfrutar mi comida, porque debo admitir, cuando estás como que a dieta, no comes muy rico muchas veces. Pero todas mis comidas, la que hago por la tercera vez el día, o sea, mi tercera comida, como que sí me gusta porque es carne. Y después de tanto pollo y tanto pescado y tanto atún, créanme, como que sí, sí disfruto un poquito más de carne. Que por todo lo que veo, yo creo que ya estamos al aire. Sí, sí, ya estamos al aire. Ok, bien. Si hay cualquier problema, por favor, avísenme que no estoy al aire y haré lo posible por retomar. Bien, ahora sí ya desperdicié suficiente tiempo diciendo absolutamente nada. Es tiempo ahorita de ya enfocarme a las preguntas de todos y cada uno de ustedes. Y vamos a ver qué tenemos por aquí de Team Marido Pingüe. ¿Con qué empezaremos? Bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Me dice Torrock, que dice que lo planeamos en la semana. Supongo que unas preguntas de Civil War estaría muy bien. Ok, ahí nos ponemos de acuerdo para ver cómo le hacemos para regalar la playera que quieres regalar. Se me hace un bastante buen regalo. Y en verdad, ¿quién no utilizaría una playera de Civil War? ¿Estamos de acuerdo? No creo que sería como que algo que alguien le haría el feo. Bueno, notificaciones. Aquí. Vamos a ver. Comentarios. Nada en particular que tengamos aquí. Entonces, básicamente la página de Facebook, nadie la quiere utilizar para comunicarse conmigo, que se me hace genial. Entonces tenemos una cosa menos que ver. En Twitter aparentemente sí tenemos varias preguntas. Y también en el Soho Chat, Charlie, y lo escribe de manera muy extraña, pone Char y después pone L-E-E, como no, Bruce Lee, ¿no? Entonces, en vez de ser Bruce Lee es Charlie. Me dice hola, Joey, yo le digo hola, que bueno que estás. Bien. Calo Amalgam dice, ¿qué onda, Joey? Buenas tardes. A mí me gustó el dibujo, a mi gusto, el dibujo medio cutre, pero odié la animación que parece animación Flash de Killing Joke. Tienes toda la razón. El dibujo, por decir, el diseño del Joker te lo paso, pero en verdad el diseño de Batman está horrible. O sea, jamás en mi vida había visto un Batman tan chafa. Y sí, la animación, tienes toda la razón. La palabra animación flash es muy, muy parecida a lo que hacen en este. Recordemos, no es la película per se, es el trailer. Entonces, las cosas pueden mejorar, pero bueno, ya lo veremos. Pero sí, se ve horrible la animación. A ver qué pasa. De hecho, en Comics Alliance la comparan con los Motion Comics y yo diría que sí, es muy, muy, muy parecido a un Motion Comic. Y no debería de verse así si le están metiendo dinero. O sea, no es como cualquier compañía, es DC la que está haciendo esta animación. Pero bueno, dice Ricardo Centeno, dice, saludos a todos en el programa. Joey, bueno, saludos a todos, solo estoy yo. Joey, ¿podrías explicarme, por favor, por qué dicen que Killing Joke está fuera de la continuidad del universo DC? Bueno, ahora no necesariamente está fuera de la continuidad del universo DC. Pero sí hay algunos cambios que sucedieron después de Flashpoint que hacen que una de las cosas ocurridas en Killing Joke no tenga tanta, no me gustaría decir estabilidad, pero que no sea tan respetada, ¿no? Al final de Killing, bueno, perdón. Empieza Killing Joke, se escapa el Joker, quiere dejar loco a Jim Gordon para demostrarle a Batman que un mal día puede dejar loco a cualquiera, no solo a Batman y al Joker, sino a cualquier persona. Se agarra a la persona más recta que él conoce, obviamente es el Jim Gordon. Decide dispararle a su hija, torturar a su hija y utilizar las imágenes del sufrimiento de su hija para dejar loco a Jim Gordon. Y no lo logra, lo que me hace sentir que el bien triunfa sobre el mal en Killing Joke, por eso es tan buena historia. Entonces, una de las cosas que sucede, como todos ustedes saben, le dispara a Bárbara y Bárbara queda inválida. Y de hecho, cuando la va a ver Batman, descubre Batman que sí, efectivamente, la niña ya no puede caminar. Esto fue la realidad dentro del universo DC por muchos años. Pero después del cómic de Flashpoint, se reinicia el universo DC y ya resulta de que aunque sí fue atacada y agredida por el Joker, sí le dispararon, no le fracturó, rompió, quebró la espina dorsal y por ende ella está en silla de ruedas por unos meses, se va a terapia física y eventualmente ya puede caminar. Entonces, esa repercusión ya no hace que haya una división, ¿no? Y después también el origen del Joker. Una de las cosas que no quería DC o algunos de los escritores de DC es que el Joker tuviera un origen grabado en piedra, para que cuando ellos quisieran podían cambiar y modificar al personaje como ellos quisieran. Y de hecho hay algunos personajes como Wolverine, como el Joker, que mientras más misterio haya en sus historias, en sus orígenes, más interesantes son los personajes. Entonces, el origen que se establece clarísimamente en Killing Joke es que el Joker no era un criminal de por vida. Él era un comediante, ¿no? Un stand-up. Muy malo, pero era un stand-up. Unos pandilleros, ¿no? Unos ladrones, lo contratan para que él finja ser el líder de la banda para guiarlos a través de las oficinas de una compañía química donde él trabajaba, que es Ace Chemicals, ¿no? Creo que ahorita lo que era una compañía química en tiempo atrás era una compañía que hacía naipes, pero bueno. La idea era crear un grupo de ladrones liderados por el Joker, que en ese momento se hacía pasar por el Red Hood. Todos pensábamos originalmente que solo había un Red Hood y que el Red Hood se transforma en el Joker, pero lo que descubrimos en Killing Joke es que los pandilleros o los ladrones eran como que los jefes y nomás contrataban a alguien para que fingiera ser el líder, porque él los iba a llevar la persona que ellos contrataban era alguien que trabajaba o trabajó en los lugares que iban a asaltar, por decir. Si querían asaltar una compañía química, agarraban a alguien que alguna vez trabajó ahí o que trabaja ahí. Este finge ser el líder de la banda y los lleva a través de los pasajes y pasillos necesarios para poder asaltar o para poder robar. Si quieren asaltar un banco, pues agarran a alguien que trabaja en el banco para que los pueda ayudar a robar el banco, ¿no? Entonces no era solo un Red Hood, habían varios Red Hoods que dos ladrones contrataban. Ahora, eso de alguna manera u otra encajó perfectamente bien con el origen del personaje de los años, ¿qué? Sí, años 50, ¿no? Fue cuando, creo que fue la primera vez. De hecho, chequemos eso. Vamos a checar exactamente cuándo fue que el Joker recibió su origen, porque yo obviamente conozco la portada, pero no conozco el número así tal cual. O sea, orígenes, su origen fue en el 51, como había dicho. Su primera aparición, obviamente, que todos ustedes saben, fue Batman número 1 en 1940. Y su origen finalmente lo cuentan en Detective Comics número 168 de febrero del 51. Entonces, ahí es cuando finalmente sabemos cuál es el origen. Y lo que termina haciendo Alan Moore es enlace el origen original del 51 y lo ata perfectamente bien con su origen de, o este supuesto origen del Joker en Killing Joke, y todo funciona perfectamente bien. Y por años era el origen establecido que DC aceptaba al 100%. Pero curiosamente, después de lo que sucede en Flashpoint, ya ese origen original de Detective Comics 168, el origen cambiado en Killing Joke, ya no funciona. Porque Scott Snyder, en su ¿cómo podemos decir? En su infinito error, decide hacer un cómic bastante malo llamado Batman Zero Year, donde vuelve a contar el origen del Joker y hace un desastre total. Entonces, ahora sí, efectivamente, no hay manera que nada de lo que sucede en Killing Joke encaje dentro de el nuevo, la nueva continuidad de DC después de Flashpoint. ¿Ok? Antes de Flashpoint, que era el 2010, 2011, encajaba perfecto. Después del 2010, después del 2011, después de que sale Flashpoint, ya no encaja. Entonces, pues ahí estamos. Entonces, ahorita sí, efectivamente, Killing Joke no es parte. Y en verdad, es una tristeza porque es una muy buena historia que no necesariamente tiene que ser algo que haya sucedido en otra dimensión o en otro mundo. Puede encajar perfectamente bien en el universo Marvel, pero bueno. Digo, en el universo DC, perdón. Pero bueno, no sé por qué no. Cosplay Naucalpan, un fuerte saludo a mi buen amigo José Luis. Dice que ya regresó. Ah, me parece perfecto, compañero. Qué bueno que estés con nosotros. Dice Ricardo Centeno, también. Hablando del origen del Joker, ¿es cierto que en un número de Justice League se revelará el verdadero nombre del Joker? Sí, efectivamente. En ¿qué fue? Darkseid War. Vamos a ver si así se llamó el cómic, no quiero mentirles. Pero sí fue este. Salió un cómic que me rehusé a leer. Mi buen amigo Heinz y Cruz sí le dio una oportunidad, Dios mío, yo no sé por qué. Pero yo solo supe que Jeff Jones iba a hacer un cómic llamado Darkseid War, donde obviamente los miembros de la Liga de la Justicia del después de Flashpoint se iban a enfrentar contra Darkseid después de Flashpoint, después de ya haberse enfrentado con él en el origen de la Justice League de después de Flashpoint. Y dije, ¿sabes qué? Con trabajo pude aguantar el origen, no voy a aguantar una segunda batalla. Y me rehusé a leerlo y nomás lo evité. Leí el preview donde aparece un personaje que es una amazona llamada Grail. En verdad no tuvo mucho interés. Y además, lo que estaba sucediendo en ese momento era Batman enfrentándose por supuestamente la última vez contra el Joker en Batman Endgame. Y también Superman había perdido todos sus poderes. Entonces se me hizo muy curioso que en los respectivos cómics, Batman y Superman, los dos personajes estaban sufriendo muchos cambios. Pero sin embargo, en Justice League, ninguno de esos cambios estaba siendo reflejados. Entonces evité leer Darkseid War. Y en un momento, Batman se sienta en el Mobius Chair, que es la silla de Metrón. Metrón es un New God, es un miembro de los nuevos dioses, que ha dedicado toda su vida a la adquisición de conocimiento. Entonces, su silla es como una computadora móvil, ¿no? Donde en el momento que él se sienta, transmite como que todos sus conocimientos dentro de la silla y viceversa. Entonces, como que esta silla le ayuda muchísimo a tener todo el conocimiento del universo. Y lo que hace este cuate, Batman, no sé cómo, porque no leí el cómic, adquiere la silla de Metrón, se sienta en la silla de Metrón, y a pesar de que no es un nuevo dios, Y me imagino que la mente humana no está tan desarrollada como para recibir tanto conocimiento. Batman se sienta en esa silla y puede tener todo el conocimiento que él quiera, gracias a que la silla le puede informar. Y obviamente una de las primeras preguntas que le hace es, ¿cuál es el verdadero nombre del Joker? La silla se lo dice, y en ese momento Batman pone una cara de sorpresa, como que puede ser que conozca el nombre. Y básicamente ahí quedó, ¿no? Entonces, eventualmente nos van a revelar el nombre del Joker, que no creo que sea necesario, pero bueno, DC no me pregunta a mí y ni me informe de sus planes nomás. Me dice, aquí están las cosas, léelas y ya. Dice Pedro Coronado, dice, hola, ¿ahora sí hay Soho Chat? Yeah, pues sí, Pedro, solo hay Soho Chat cuando Lorna no está, porque obviamente a Lorna no le gusta que la estén molestando. Y obviamente Cosplay Naucalpan aparentemente ya regresó, pero no está poniendo atención, porque pone hola Lorna cuando mencioné desde un inicio que no estamos en la estación. Estamos en mi casa, entonces pues obviamente Lorna no se encuentra con nosotros. Víctor dice, hace mucho tiempo que no te escuchaba en vivo. Un saludo. Solo una observación acerca del ámbito del cómic. Últimamente he sentido una falta entusiasmo en las dos grandes Marvel y DC. No me sorprenden lo que sacan, no me entusiasma. Odio lo que hicieron a los X-Men y DC parece que no sabe lo que quiere. ¿Soy solo yo el que piensa así? ¿Estará este medio un poco en crisis? Sí, pero es una crisis de ideas, porque no es una crisis monetaria. De hecho, creo que Marvel y DC, al igual que Image y Dark Horse, de alguna manera u otra, creo que están haciendo más dinero que nunca. Obviamente es un dinero que es falso, porque no es que estén vendiendo muchos cómics, están vendiendo muchas portadas variantes. Están vendiendo muchos eventos. Están vendiendo muchas cosas que no necesariamente es vender un cómic mes a mes. De hecho, estaba pensando yo que el problema con los cómics ahorita es que no se concentran en contar buenas historias, se concentran en crear eventos que van a llamar a la gente, ¿no? Por decir, después de la muerte de Superman y la caída del murciélago, descubrieron que no tomó mucho tiempo descubrirlo, que básicamente la gente, si le das un evento donde prometes cambiar cosas a un nivel de locura, la gente va a comprar esos cómics para saber qué va a pasar. Lo vimos en la saga del clon y la conclusión de la saga del clon. Lo vimos en la era de Apocalipsis. Lo vimos en Secret Wars. Lo vimos en Avengers Disassembled. House of M, Civil War. Cada vez que hay un gran evento, sea el evento bueno o malo, si nos promete cambios brutales, bruscos y gigantescos, la gente lo va a comprar y se me hace correcto, ¿no? Es parte de lo que llama la atención, son los eventos, ¿no? Por decir, creo que todos estamos locos por ver la de Civil War, porque promete ser un evento genial y increíble donde vamos a ver ya en pantalla grande por primera vez dos grupos de héroes pelear, no como en Batman y Superman que vimos a dos héroes pelear, ahora vamos a ver a un grupo de héroes pelear. Y de hecho, he visto algunas de las batallas y se ven bastante divertidas. Entonces, yo creo que por eso es que los eventos no llaman tanto la atención. Y Marvel y DC se están enfocando en eventos. Yo recuerdo cuando Chris Claremont y John Byrne tomaron control de los Hombres X, ahora que mencionas los Hombres X, ellos no decidieron hacer un evento. Ellos simple y sencillamente empezaron a contar una historia. Y la historia de Fénix los empezó a llevar a la saga de la Fénix Obscura. Por decir, era muy simple. Jean Grey se va de los X-Men después de Giant Size X-Men número 1. Cuando regresa a los X-Men, no quería usar a su mismo traje, Chris Claremont, no quería utilizar a su mismo nombre, no pensaba que una mujer ya mayor de 20 años, no es una mujer mayor de 20 años, pero digamos, ya después de cumplir 20 años, pues ya no era una niña. Entonces sintieron que el nombre de Marvel Girl no le quedaba bien y le querían cambiar el nombre, buscaron algún nombre y se les ocurrió Fénix. Pero si le van a cambiar el nombre a Fénix, tenían que cambiarle los poderes, tenían que cambiarle el traje y como que un cambio de nombre y traje los llevó a la saga de la Fénix Obscura, pero porque fue algo orgánico, algo que salió de las historias, algo que salió del personaje. Y ahora es una de las más grandes historias. Igual con Days of Future Past. No querían contar la mejor historia de los Hombres X. Querían contar una historia de dos números. y resultó ser la mejor historia. Lo mismo con Swamp Thing. Cuando Alan Moore toma Swamp Thing, era un cómic que no se vendía, era un cómic que no tenía absolutamente nada. O sea, era un cómic que estaba en decadencia total. Yo he leído los números antes de los números que empieza a hacer Alan Moore y estaban perdidos, o sea, no sabían qué hacer con el personaje. Alan Moore, en vez de crear un evento y matar al personaje y tener a cuatro sustitutos Swamp Things, él dijo, no, pues voy a contar buenas historias. Y procede a contar nuevas historias, buenas historias. Empieza con este Anatomy Lesson, que redefine quién es el personaje y de ahí va hacia adelante. Lo mismo pasa con Hulk. Cuando Peter David toma a Hulk, no sabían qué hacer con el personaje estaba perdido, ya había tenido su intelecto, ya había quedado loco, ya había destruido el medio mundo, ya se había quedado sin cerebro, o sea, no sabían qué hacer con el personaje. Y ni John Byrne, que revitalizó a los Cuatro Fantásticos tiempo atrás, tampoco él sabía qué hacer con el personaje. Y lo que hizo Peter David, bueno, ya le habían cambiado el color y ya no era verde y era gris, o sea, lo regresaron a lo que había ocurrido en sus primeros números. Bueno, de hecho, en su primer número, que fue gris y después ya fue verde en el segundo número. Resulta que lo que hizo Peter David no fue matar a Hulk o cambiarle el color a morado. Dijo, pues voy a contar más buenas historias. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que redefinir el personaje para que sea interesante para mí. Y el personaje como está no es interesante. Entonces lo empezó a redefinir, empezó a buscar, empezó a indagar. Y se volvió el mejor cómic de Marvel. Pero no porque había evento tras evento, sino porque estaba contando buenas historias, ¿no? La presentación de Venom igual no fue como que el momento más increíble del Hombre Araña cuando lo estaban haciendo. Nomás era una buena historia, bien contada. Y después se volvió un momento increíble y muy importante para el Hombre Araña, que fue la llegada de este gran contrincante, ¿no? Y el problema de los cómics ahorita es que no están buscando contar buenas historias, solo están buscando eventos y excusas para sacar múltiples portadas y para entrelazar historias con otras historias para que te veas forzado a comprar. Entonces, cuando te ves forzado a comprar algo y no lo compras por gusto, eventualmente lo vas a dejar. Todas las personas que compraron Miss Marvel o que compraron Los Cuatro Fantásticos, cuando se entrelazaron con Fear Itself o cuando se entrelazaron con, ¿cómo se llama esta otra historia? Con Civil War, pues después de comprar esos dos números, los dejaron de comprar. Entonces, por dos meses, Cuatro Fantásticos subió. Pero como las historias siguen igual de malas, volvieron a caer. Entonces, sí hay una gran crisis en los cómics, pero es una crisis creativa. Y lo que va a pasar, al igual que en los 90s, se va a explotar la burbuja de los especuladores. Todos los especuladores se van a ir, solo nos quedaremos los verdaderos lectores. Y los editores le dirán a los escritores que en vez de hacer eventos, cuenten buenas historias y eventualmente buenas historias volverán a salir como en su momento de los 90s, en el peor momento de los cómics. Salió Astro City de Kurt Busiek, salió Marvel's de Kurt Busiek, salió Starman y ¿cuál es esta? JSA de Golden Age de James Robinson, salió la JLA de Grant Morrison, Aquaman de Peter David que tuvo varios buenos números. O sea, en el peor momento de los 90s, habían buenos cómics, ¿no? O sea, había que escarbarle un poquito y lo mismo va a pasar. Y espero que pase pronto porque ahorita, en verdad, no estoy leyendo nada. De hecho, empecé a leer el Amazing Spider-Man de Dan Slott. Creo que nomás es Spider-Man a secas, que son las aventuras de Peter Parker si fuera un agente secreto. Es horrible. Estaba leyendo este cómic de Dan Slott donde el Hombre Araña se cambia el traje y es un... ¿cómo se llama? Es un jet setter y es un superhéroe que está teniendo aventuras en todo el mundo y crea un nuevo reloj que es mejor que el iPhone y el Samsung combinados y tiene un Spider-Mobile que está más chido que el mismísimo Batimóvil. Y dije, ¿qué es esto? O sea, yo entiendo por dónde está yendo Dan Slott, pero ese no es el Hombre Araña. Entonces yo sé por qué lo está haciendo. Está creando un evento, está cambiando el status quo del Hombre Araña para hacerlo más interesante. Pero en vez de hacerlo más interesante, me está haciendo que yo me aleje del personaje porque no entiendo por qué lo está haciendo. Dice Jorge Espinosa, dice, ¿cuál crees que sea el peor marketing que han hecho los cómics? ¿Qué? ¿Qué han hecho con cómics o con Star Wars? ¿Cuál es el peor marketing? Pues en verdad no tengo ni la menor idea. Creo que lo peor que hacen con los cómics, como mencioné, es crear eventos y no buenas historias. Y con Star Wars, pues Para mí, lo que más me molesta o lo que menos me interesa es el universo expandido. A mí solo me interesa saber lo que es canon y todo lo que no es canon en verdad no me interesa. Entonces creo que, no sé si eso cuente, pero pues más o menos sería como mi opinión. Vamos a ver, Metal Man nos dice lo siguiente. ¿Qué tal, profesor Don Joy Moisés? Saludos, gracias por otro programa. A mí en lo personal me agrada que tengas como invitado a Joey Jr. A mí también. El problema es que Joey Jr. ya le perdió el miedo al micrófono y ahora como que no quiere dejar de hablar. El problema es que todavía está muy chiquito y no tiene como que la experiencia que yo tengo. Entonces, en vez de agregar, a veces interrumpe y alenta la plática. Pero bueno, yo sé que con tiempo y con concentración va a poder llegar a ser un excelente locutor porque el chavo tiene conocimiento y a mí me cae muy bien, a mí me cae muy bien. Pero bueno, lo estaremos invitando igual, no tan seguido, pero siempre, ¿no? Cada vez que quiera venir, las puertas de Comic Manía están abiertas para Joey Jr. Porque da gusto que un pequeño esté tan interesado en el mundo de los cómics. Sí, de hecho sí, me recuerda mucho a mí. Y esté bien documentado, aparte de contar con un buen profesor, experto en el tema, oh, muchas gracias. ¿Es cierto que la próxima película de los X-Men pueden ser los nuevos mutantes y creen que funciona esa idea? Pues claro que sí. Porque al final del día, una idea es tan buena como el guión. Entonces, si el guión es bueno, no veo ningún problema. Yo creo que mucha gente no tendría ni la menor idea quién era Deadpool. Pero ahorita la idea, digamos, son tan populares las personas con spandex, gracias a las películas de Marvel y DC, más que nada las de Marvel. Entonces la gente vio la imagen de un hombre en spandex que se parece al Hombre Araña y dijeron, hey, vamos a verla, a ver qué pasa. Y mucha gente que sabía quién era Deadpool salió muy contento de ver esa película. Mucha gente que sabía quién era Deadpool y no le gustaba Deadpool como yo, salimos satisfechos de la película. Y gente que no tenía ni la menor idea que era un superhéroe, que era Deadpool o qué es lo que fueron a ver, salieron muy satisfechos de la película. Entonces, si la historia, si el guión es entretenido y bueno, no importa que sean los nuevos mutantes, puede funcionar. Y de hecho, hasta donde yo sé, va a salir la segunda película de Deadpool, una tercera película de Wolverine solo, viene obviamente otra película de los Hombres X y también viene X-Force, porque si en la segunda película de Deadpool van a presentar a Cable, obviamente X-Force tiene que salir eventualmente. Y yo creo que los nuevos mutantes es una muy buena idea, porque entonces tienes la opción de tener una película que involucre a los Hombres X por año. Entonces, en una película te enfocas en los Hombres X, el siguiente año te enfocas en los nuevos mutantes, que es como que la vida en la escuela y la vida en acción. La vida en la escuela y la vida en acción, y eventualmente alguien de los nuevos mutantes se puede graduar al equipo de los Hombres X. Claro que puede funcionar si el guión es bueno. Si el guión no es malo, bueno. ¿Qué opinan del cómic Spider-Island? Igual que lo que estoy diciendo de lo que está escribiendo, de lo que ha escrito siempre Dan Slott con el Hombre Araña. Entiendo lo que está haciendo, pero no me gusta para el Hombre Araña. Superior Spider-Man le gustó a muchísima gente. A mí no me gustó. Entiendo por qué lo hizo, pero no fue para mí. Lo que hizo después de Superior Spider-Man me encantó. Hasta que ahorita ya llegó el nuevo James Bond. En vez de ser Peter Parker, es Peter Bond. Porque en serio está actuando como si fuera James Bond. O sea, tiene un carro igual de lindo que el Aston Martin que tiene James Bond. Tiene todos los gadgets de James Bond. O sea, no es el Hombre Araña, no es Peter Parker, es James Bond. Entonces no me gusta. Y en el caso de Spider-Island, que es básicamente para las personas que no sepan, el Chacal, un enemigo del Hombre Araña de los años 70, infecta a unas pulgas para que estas pulgas le den poderes a todas las personas que viven en Manhattan y todas las personas tengan los poderes del Hombre Araña. Lo que no me gusta de esa idea, digo, mucha gente que lo ha leído, ha dicho mi buen amigo Beto Calvo, todo lo que escribe Dan Slott, para él es lo mejor que jamás se ha escrito en la faz de la Tierra. Le encantó Spider-Man, a mí personalmente no, porque a mí lo que me gusta de los superhéroes es que tengan poderes que sean únicos, para que entonces ellos sean únicos. Algo que no me gusta de lo que sucede en el caso de los Green Lanterns o en el caso de Flash es que hay demasiados velocistas en el universo DC. Entonces, pues ya no es tan único el poder de Flash, porque ya está Flash, está Kid Flash, está Impulse, bla, bla, bla. Afortunadamente, Mark Waid en particular supo usar muy bien la idea de tener a varios velocistas y cada velocista tenía un porqué y tenía una razón de ser. y tenía una misión dentro del cómic, entonces más o menos funcionaba bastante bien. En el caso de los linternas verdes, cuando tienes a linternas verdes en diferentes sectores, funciona muy bien, y cuando los unes para una misión, está muy bien, pero si algo que no me gusta de la Tierra es que hay cuatro linternas, hay tres linternas verdes y Kyle Rayner. Y no me gusta eso porque diluye lo importante que es Hal Jordan como el único portador del anillo en el sector 28-14. Y lo mismo pasa con Spider-Island. Cuando tienes a todas las personas de Manhattan con los poderes del Hombre Araña, el personaje deja de ser tan único. Y al dejar de ser tan único, no es tan interesante. Lo mismo está pasando ahorita. Pues de hecho, ¿cómo se llama esta? Spider-Verse me gustó porque no es que eran diferentes personas que no estaban, que no tienen poderes arañas, eran di diferentes versiones del Hombre Araña y de su familia que adquirieron sus poderes, que se unieron para una misión. Y Spider-Verse me gustó bastante. Spider-Island no me gustó como idea y por eso lo evité. Y ahorita lo que no me está gustando es que el Spider-Verse lo disfruté bastante. Pero termina el Spider-Verse y ahora tenemos a Silk, tenemos a Spider-Woman, tenemos a Spider-Man, tenemos a Spider-Gwen. Entonces tenemos a tantos seres araña que hace que el personaje principal, que es tu Hombre Araña, se diluya. Y no solo eso, ahorita en el universo 616, que ya ahorita es el único universo, entonces podemos llamarle el universo Marvel sin ninguna confusión, ya tenemos a dos hombres arañas y ambos se llaman el Hombre Araña. Tenemos a Miles Morales y tenemos al Hombre Araña y se me hace tontísimo. Dice, es cierto que la próxima película, es cierto que la próxima película de Batman será dirigida por Ben Affleck y estará Batgirl y Dick Grayson. Gracias. Yo, desafortunadamente, no tengo el teléfono personal de Ben Affleck, ni tampoco tengo el teléfono personal de los productores de Warner. Entonces, no les puedo hablar para confirmar nada. Y ellos, curiosamente, tampoco tienen mi teléfono y nunca me hablan para confirmarme las notas. Entonces no tengo ni la menor idea si va a salir Dick Grayson, no tengo ni la menor idea si va a salir Batgirl. Y hasta ahora es un, pues no me gustaría decir un rumor porque está ya casi confirmado y los papeles están firmados de que Ben Affleck sí efectivamente va a retomar el papel de Batman. De hecho ya anunciaron que él va a retomar el papel de Batman y están en negociaciones, si es que no ya se firmaron los contratos, para que también él dirija y escribe el guión. Pero de aquí a que salga la película todo puede cambiar. Porque recordemos que ahorita Ben Affleck está más interesado en ser un director y no le interesa tanto la controversia. Ya tuvo un momento en su carrera que todo cayó. O sea, él estaba yendo hacia arriba, yendo hacia arriba, yendo hacia arriba, haciendo películas de acción. Y de un momento para otro empezó a tomar malas decisiones y empezó a perder pues mucha, ¿cómo se llama? Mucho hit, ¿no? Mucha importancia en el mundo de los actores. Y llegó un momento en que ya se había quedado sin nada. O sea, después de la película de Jill y el fracaso de Jersey Girl, o sea, el tipo estaba muy, muy, muy mal. Entonces él no quiere repetir esos fracasos. Entonces yo siento que el problema fue que después de la película de Batman contra Superman, la Mujer Maravilla y él, o sea, Gal Gadot y Ben Affleck, recibieron muchos de los elogios, pero en general la película no fue bien recibida. Entonces, en verdad, yo no sé si él estaría listo a arriesgar todo lo que ha ganado con los Oscars que ha recibido y con la buenas reseñas que ha recibido por sus películas, las que él ha dirigido, y por películas como Gone Girl. No sé si él estaría listo para arruinar todo eso para volver a ser Batman. Entonces, de aquí a que salga la película todo puede cambiar, pero mientras tanto, yo en verdad no sé nada, excepto lo que leo en internet, y lo que leo en internet es exactamente lo mismo que tú lees, y son básicamente la idea de que la próxima película de Batman será interpretada, ¿cómo se llama? Será protagonizada por Ben Affleck, dirigida y coescrito el guión por él también. Pero todo puede cambiar. Batifurby escribió esto hace siglos, entonces yo creo que lo podemos borrar, pero básicamente decía, esto fue sí, lo escribió en febrero 17, después de la película de Deadpool, entonces yo creo que ya podemos, ¿cómo se llama? Podemos borrarla. Cosplay Naucalpan dice, perdón amigo, pierdo la conexión por momentos, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Vamos a ver, dice Pedro Coronado, Joey, ¿has comentado algo de lo último conocido de Rebirth? El Superman parece más clásico, ojalá por fin salga algo bueno. Así como acabo de mencionar, La gente de DC no tiene mi nombre, no tiene mi teléfono, yo no tengo el teléfono de ellos. En verdad, no sé qué vaya a suceder con Rebirth. Yo de Rebirth sé exactamente lo que saben ustedes y es básicamente nada. Nos han mostrado algunas imágenes, nos han mostrado los rediseños de los trajes, que el encargado de ellos fue Jim Lee y en verdad creo que es un muy buen ilustrador, pero para crear trajes no es muy bueno. La última vez que Jim Lee hizo trajes preciosos, pero en verdad preciosos, fue en los 90s, cuando él fue el dibujante de la portada de X-Men número 1, donde él rediseñó la gran mayoría de los trajes. El traje que le rediseña a Cyclops está precioso. El traje de Jean Grey me encanta. El traje que le da a Rogue también es muy bonito. El traje de Tormenta me gusta, excepto por las dos gigantescas X que están en su pecho, o en sus hombros, mejor dicho. Pero quitando eso, creo que es un traje muy bonito. Entonces, todos los trajes de los X-Men que él diseña me encantaron. De hecho, lo único que no me gusta es el de Gambit. Yo sé que a algunos de ustedes sí les ha de gustar, pero a mí no. Pero en general, fueron muy buenos diseños, especialmente el de Cyclops. Lo adoro, a pesar de que tiene bolsitas por todas partes, incluyendo las piernas. De hecho, yo me compré la figura del Cyclops diseñado por Jim Lee. Y cuando vi que le podías quitar las bolsitas de las piernas, se las quité. Porque sería horrible la figura con las bolsitas en las piernas. Pero después de eso, no me ha gustado ningún otro diseño de Jim Lee. Y los diseños que hace para el DC Rebirth no me gustan. Y sí, efectivamente, el Superman se ve más clásico. Pero no importa cómo se ve el Superman. Hay que ver cómo se lee el Superman. Porque Grant Morrison, que creo que es un excelente escritor y hizo un perfecto Superman en JLA en los 90s, su Action Comics es abominable. Y digo, yo sé que mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que así es Superman. Bueno, así era Superman en los 40s, pero ya no estamos en los 40s. O sea, Superman evolucionó y se volvió otro tipo de persona. Ya no era un vengador violento que peleaba por la gente pobre, sino era el representante de todos los superhéroes en América. Era un Boy Scout, era una linda persona, nunca gritaba, nunca perdía la calma. Y lo que hace Grant Morrison es lo regresa a los años 40 y es como que no. Es como si Batman lo regresáramos a los años 40 también y tuviera una pistola y estuviera matando gente. Bueno, de hecho, Batman solo mató gente en el 39 con su pistola. Entonces, pues obviamente sí, es parte de la historia del personaje, pero es una parte que ya no existe del personaje, una parte que ya el personaje superó y no siento la necesidad de regresar a él. Y dice, vamos a ver. Ricardo Centeno dice, aprovechando que parece que no hay muchas preguntas, le sigo. Joey, no he comprado nada de Marvel después del nuevo Secret War. ¿Podrías explicar cómo está estructurado todo el nuevo universo Marvel? Pues en verdad, básicamente lo que hicieron es lo mismo que recuerdas del universo 616 con algunos personajes nuevos. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo lo que tú recuerdas, nomás que con algunos personajes nuevos. Y con algunos personajes menos. Por decir, ya no están los Cuatro Fantásticos y los mutantes puede ser que desaparezcan por completo. Hasta ahorita no han desaparecido totalmente, pero puede ser que desaparezcan por completo. Reed Richards, su esposa, sus hijos y algunos otros chicos están fuera del universo creando el multiverso. No preguntes que te lo explique. No me pidas que te lo explique. Y dentro del universo 616, algunos desechos del universo Ultimate se encuentran ahí, incluyendo obviamente Miles Morales. Pero en general todo el resto del universo es igual como lo habíamos dejado antes de la Secret Wars. La única diferencia es que hay esos personajes más y algunos personajes menos. Está Miles Morales y su familia que había muerto pero ya regresó. No sé qué otro personaje mencionaron que también ya es parte del universo Marvel, que se fue del universo Ultimate al universo Marvel, se me olvida quién. Y obviamente los Cuatro Fantásticos ya no están ahí. La Mole está con los Guardianes de la Galaxia. Y la Antorcha Humana está con los Inhumanos, si no estoy equivocado. Y básicamente es lo que está pasando. Y te digo, la niebla Terrigen, que le da poderes a los Inhumanos, ahora puede ser que mate o nomás simple y sencillamente elimine la raza mutante. O sea, ya no puedan procrearse. Y ya es básicamente lo que está pasando. Quieren eliminar a los mutantes y metieron a más Miles Morales. Es todo. Y Rockdrigo dice: hola, Joby, ¿puedes hablar de sobre Green Arrow origen y buenos cómics? Además, ¿cuándo se junta este con Green Lantern? Nunca dejes de hacer el programa. No sabes cuántos corazones toca tu programa. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Creo que es una de las pocas personas que me dice algo lindo. Pues yo no sé exactamente de a qué te refieres. Yo leí un cómic llamado Green Arrow Year One. No sé si a ese te refieres. Si a ese te refieres es al que voy a decir, porque es la única vez que yo recuerdo que tocaron el origen profundamente de Green Arrow. Si lo hicieron en los Nuevos 52, en verdad no sé, porque trato de evitar los Nuevos 52, y en particular el Green Arrow de los Nuevos 52, no me gustó para nada, porque se parece demasiado al Oliver Queen de la serie Arrow. Y a mí me encanta el Oliver Queen de la serie Arrow, pero para la serie de Arrow, no para los cómics. En el caso muy particular de Green Arrow Year One, agarra todo lo que ya sabíamos de su origen. Él está, es un chico desinteresado, es un chico pedante, es un borracho, es un niño odioso. Y está en su yate, se cae del yate, llega a una isla desierta, tiene que utilizar su inteligencia y su habilidad con el arco y la flecha para sobrevivir. En diferentes historias, de diferente manera, logra salirse de la isla. En algunos casos se enfrenta con un asesino en serie, en otros casos se enfrenta contra unos ladrones, unos piratas de alta mar. En otros encuentra a unos chicos que siembran marihuana en esta isla desierta. Y en este caso de Green Arrow Year One, de Andy Deagle, es el escritor, y el dibujante es Jock. El arte no me gusta para nada, pero la historia es muy buena. Y en este caso lo que sucede es que se enfrenta contra gente que fabrica heroína en esta isla desierta. Introducen el personaje de China White, es la líder de esta banda de narcotraficantes. Él se enfrenta contra ellos, los vence con sus habilidades con el arco y la flecha. Cuando regresa ya a tierra firme, decide continuar siendo un superhéroe. Entonces, en todas las versiones del personaje, siempre está involucrado una isla, siempre está involucrando su talento con el arco y la flecha. Y yo creo que funciona bastante bien Green Arrow Year One. A mí me encantó. Si no lo has leído, por favor, léelo. Y la primera vez que Green Arrow y Green Lantern se unen fue en los años, ¿qué fueron, los 60s o 70s? Déjame checar. No quiero mentirte. Vamos a ver. Hard Traveling Heroes. Traveling Heroes. Vamos a ver. Hard Traveling Heroes. No te quiero mentir exactamente, quiero darte bien, bien, bien. No, ¿por qué me parece? Me gustaría que las cosas nomás fueran tan... Que... A ver, vamos a ver si lo encuentro. Dame un segundito, por favor. Te quiero dar bien la fecha. Ok, Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes. Pero sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Ay, ¿por qué no lo dice? Ay, maldita sea. Lo siento mucho. Es que ya encontré el cómic que fue la reimpresión. Y la reimpresión fue en los 80s. Bueno, mira, es muy fácil. Si la reimpresión fue en los 80s, el cómic tuvo que haber salido en los 70s. No creo que haya mucha opción. ¿Por qué no? A ver, vamos a ver. Date. Vamos a ver si así le parece. No puede ser que no encuentre la fecha. Es lo que no me gusta. Que tengas que tengo que hablar. Y tengo que leer y poner información. No, que aparentemente es en los 60s. ¿Por qué no nomás aparece la información y listo? Ay, maldita sea. Ah, creo que ya sé lo que voy a hacer. Tengo que encontrar... Ok, ya sé. La primera vez que pasa es Green Lantern, Green Arrow. Vamos a ver, volumen 1. Vamos a ver si ahorita sí ya. Lo siento mucho. No, sí es los 70s, de los principios de los 70, según esto. No, no apareció la fecha exacta, pero la encontraré cuando tenga que hacer el programa al mismo tiempo. Pero básicamente lo que pasa es que el cómic de Green Lantern no se estaba vendiendo. El cómic de Green Lantern, desafortunadamente, no fue tan exitoso en los años 70 como fue en los 50s, 60s, cuando fue presentado. Recordemos que la primera aparición de la Silver Age fue en el 56. En el 57, si estoy en lo correcto, es cuando presentan a Hal Jordan como el nuevo Linterna Verde. Ya no es Alan Scott, ya es Hal Jordan, ya como es parte de la Era de Plata. Y lo que termina sucediendo es que en el número 76 de su propio título, The Green Lantern, el título estaba teniendo muchos problemas. O sea, ya no estaba vendiendo nada. Entonces tenían que buscar la manera de crear un evento para que el cómic se vendiera. No sabían qué hacer, no sabían qué hacer, no sabían qué hacer. Green Arrow nunca había tenido su propio título y cuando algún momento se lo intentaron dar, nomás no tuvo éxito. Entonces, para ese entonces, Denny O'Neil escribió un número, si estoy en lo correcto, de la Justice League, donde cambia y modifica por completo a Green Arrow. Porque Green Arrow, de hecho, vamos a ver exactito. Green Arrow era un personaje que era idéntico, pero idéntico a Batman. No había nada de diferencia, excepto su modus operandi. Básicamente, uno utilizaba flechas y arco para pelear contra los villanos de Star City. Y Batman, la única diferencia, era obviamente, utilizaba cosas inspiradas en murciélagos. Entonces, lo que termina sucediendo, aquí lo dice clarísimo, en 1969, Neal Adams y Denny O'Neil, en un cómic de The Brave and the Bold número 85, es cuando cambian la apariencia del personaje y lo modifican completamente. Porque el personaje tenía un traje muy aburrido, tenía gadgets estilo Batman, tenía, así como Batman tenía, era una copia muy, muy triste de Batman. Batman tenía el Batimóvil, él tenía el Arrowmobile, Batman tenía la Baticueva, el otro tenía The Arrow Cave. Será bastante triste lo que hacían con el personaje y lo que hace Denny O'Neil y Neal Adams. No solo le modifican el traje y es un traje divino que no tienen que mejorarlo o cambiarlo, el traje es perfecto desde el momento que lo crea Neal Adams hasta el momento de ahorita. Yo creo que si ese traje regresara, no, nadie se quejaría, ese traje es precioso. Y lo que terminan haciendo con el personaje es hacerlo pobre. Y hacer que él sea el campeón de la gente desahuciada. Así como Batman protege a todo el mundo, pero en su vida cotidiana, pues es un millonario. Lo que querían hacer con Green Arrow para cambiarlo, ya le quitan su fortuna y lo vuelven el protector de los pobres, porque él ya sabe qué es perderlo todo. Entonces se me hizo bastante interesante que hicieran como que ese gran cambio con el personaje y se volviera como un héroe más liberal en vez de ser el héroe conservador. Así como tienes a Superman y a Hawkman y a, de alguna manera, a Batman, que protegen la ley y la justicia y como son mucho más rectos, son mucho más derechos, necesitaban a alguien que fuera, pues, la voz del pueblo. Y en este caso, Green Arrow se vuelve la voz del pueblo. Pero como les menciono, él no tenía su propio título, querían hacer algo más con él. Y decidieron unir a los dos héroes verdes, a Green Lantern y a Green Arrow, y fue obviamente en los años 70, principios de los años 70, en Green Lantern número 76, donde el cómic cambia de nombre a Green Lantern, Green Arrow. Se juntan esos dos personajes y modifican más la personalidad de ¿cómo se llama? Green Arrow, para que él se vuelva como que el personaje más liberal, el que habla por la gente sin protección. Y a Hal Jordan lo cambian de ser el coqueto, cotorro, arrogante, prepotente, chico bonachón y buena onda, a ser el rebelde. Lo cambian a ser el recto, el respetuoso a las leyes. Y el que representa el establecimiento. ¿Por qué? Porque al final del día, él es un policía intergaláctico, pero es un policía. Y en los años 70, después de todo lo que pasó en la guerra de Vietnam y todo eso, ¿quiénes eran los malos? las personas que trabajaban para el gobierno. Los policías eran los que les pegaban a los hippies. Entonces, básicamente lo que tenías en Green Lantern, Green Arrow, era el conflicto de los 60s y los 70s representado por dos superhéroes. Tenías al policía y tenías al hippie. Tenías a Green Arrow y tenías a Green Lantern. Cada uno de ellos representaba estas dos facetas de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos. Y lo que sucede en estos títulos, que es muy interesante, estos dos superhéroes deciden unir fuerzas, ayudar a la gente, ambos a su manera, y descubrir América. Ya no solo quedarse en Coast City o quedarse en Star City, sino conocer los Estados Unidos y ayudar a la gente de todos los ámbitos. Y sí, son historias bastante interesantes que no envejecen bien, porque yo, cuando me compré, obviamente no los números originales, me compré las reimpresiones que salieron en los 80s, las portadas son preciosas, el arte está muy bonito, pero las historias se sienten viejas. Se sienten súper, súper viejas. De hecho, y también obviamente los problemas sociales con los que ellos se enfrentan también se sienten muy viejos, ¿no? Por decir, uno de los problemas sociales con los que se enfrentan es la sobrepoblación, que obviamente en los años 70 era algo que asustaba a mucha gente, y ahorita estamos, no sé, en el 2000 y cacho, somos aún más personas en el mundo y no estamos tan preocupados por la sobrepoblación, estamos preocupados por otras cosas, ¿no? Me imagino que si hicieran esos cómics ahorita, el calentamiento global sería como que una de las cosas de la que ellos hablarían constantemente. Pero bueno, a ver, vamos a ver si tenemos algo aquí. A ver, estábamos checando, pero bueno, básicamente eso fue lo que te quería decir, compañero. Y vamos a abrir, creo que ya el Soho Chat. Ya terminamos todas las preguntas, pero no lo voy a cerrar todavía. Ahorita lo que voy a hacer, veo que son las 7. Me voy a ir a un corte musical, porque necesito pasar al baño. Y después de eso, continuamos con ya el final de Comic Manía. Me voy a ir a concentrar directamente en el Twitter, porque veo que tenemos muchas preguntas. De hecho, cuando regrese, cualquiera que esté en el Soho Chat, aprovecha ahorita, porque bueno, saben que sigan mandando preguntas, total, si no las puedo contestar ahorita, las contesto después. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, me voy a ir a un corte musical y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Oh, estamos listos. Bien, yo creo que ya podemos cerrar esto. Bien. Damas y caballeros, yo creo que todo va a estar bien. Nomás denme un segundito para confirmar que ya está saliendo mi voz. En el momento que sepa que ya está saliendo mi voz, ya retomamos el programa. A ver, ¿cuándo termina esto? Odio, estamos bien atrasados. Tenemos como un minuto de delay. Entonces, como tenemos ese minuto de delay, pues pasa esto. A ver, creo que ya. Ya está. Bien, nomás tenía que confirmar que mi voz estuviera saliendo al aire. Y estoy saliendo al aire. Y damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Perdón por los errores y problemillas que siempre suceden cuando estoy transmitiendo desde Comic-Manía, desde la Baticueva. Pero bueno, ya estamos a punto de terminar este programa. Y ahora ya es tiempo de irnos a nuestro Twitter. Como todos ustedes saben, es @ComicManiaMX. Y la primera pregunta del día de hoy viene de Jerry Darko, que dice: Joey, háblanos de la saga Trojan War, The Hulk, Operation Zero Tolerance de X-Men y el crossover de Valiant Wildstorm de Deathmate. Jerry, hoy le atinaste a uno y tiraste dos a la basura. En este caso muy particular, Trojan War me encanta. Me encanta. Yo no sé por qué estás tan obsesionado con las sagas y con los... pero estás como que muy obsesionado con sagas y con estos arcos dentro de los cómics, pero bueno, me imagino que cada quien tiene su manera de comprar sus TPs y tú eliges comprártelos a través de diferentes sagas. En el caso de Hulk y la Trojan War, es genial. Me encantó. Básicamente lo que pasa es lo siguiente. A Hulk, después de muchas cosas, muchas aventuras, descubre que él es una... ¿Cómo se puede explicar esto? Su cerebro, su personalidad está dividida en tres. Entonces está dividida entre el Hulk verde, el Hulk gris y Bruce Banner. Con la ayuda del Ringmaster y de Doc Samson, logra unir esas tres personalidades y sale un nuevo Hulk que es totalmente verde, mucho más poderoso, con todo el cerebro y la inteligencia de Bruce Banner y con todas las habilidades de ingenio, casi malvado y maquiavélico, del Hulk gris. Es finalmente, todas las partes de su psique están completas. En ese momento es reclutado por un grupo llamado The Pantheon. Pantheon tiene un líder que se llama Agamenón y tiene a sus hijos, que él es un hombre que ha vivido eternamente, o sea, es un hombre casi un dios. Entonces él, a través de los años, ha tenido varios hijos. Sus hijos han tenido hijos y todos estas personas que están como que entrelazadas entre ellos por estos lazos de sangre, todos tienen superpoderes. Cuando llegan a cierta edad, son reclutados por Agamenón para ser parte de The Pantheon. Y todos, no importa cuál sea el nombre con el que nacen, todos se adoptan nombres de dioses, semidioses, o de dioses o de semidioses de la mitología griega. Por decir, Agamenón es un gran líder griego que es el jefe de las tropas griegas cuando pelean contra los troyanos. Tenemos a Aquiles, que obviamente es invulnerable. Tenemos a Ulises, que es una bestia. Tenemos a París, que él es un empático. Tenemos a Héctor, que, hijo, se me olvida cuál era el poder de Héctor. Pero es un gran guerrero. Entonces, cada uno de los personajes tiene como que algo. Entonces, Hulk primero es reclutado por este equipo y eventualmente se vuelve su líder. Había una chica llamada Atalana. Está bien, déjame ver. No quiero decir mal su nombre. Es Atlana. Vamos a ver. Atalana. Quiero tenerlo correcto. Porque sé que no es Atlanta. Lo estoy escribiendo mal. A ver, déjame ver si encuentro Pantheon Hulk Comics. Vamos a ver. Aquí está. Ya encontré. Aquí están los miembros. La chica se llama Atalanta. Atalanta. ¿Okay? Y ella utiliza curiosamente, igual que Katniss, utiliza una flecha y arco. ¿Okay? Que son flecha y arco de energía. Un tipo que es el príncipe de los troyanos, que es una raza alienígena, se enamora de ella. Porque ella es una gran guerrera. Y su raza es una raza de guerreros. Resulta que Agamenón, el rey de los, el líder de los, del Pantheon, le debía algunos favores a los troyanos. Creo que era por tecnología. Entonces, el papá del tipo que se enamora de Atalanta le pide a Agamenón que en recompensa o en premio o en pago por todo lo que le ha dado a Agamenón, quiere a Atalanta y que Atalanta se case con su hijo. Ella como que no quiere y el resto del panteón tampoco está muy de acuerdo con que ella lo haga. Y básicamente la pelea viene en que son los miembros del panteón que la van a rescatar, ¿no? Hasta donde yo recuerdo de eso se trata. Y es bastante divertida, está muy bien escrita. Yo me divertí muchísimo cuando lo leí. En ese momento la estaba escribiendo... ¿cómo se llama? Peter David. Estaba escribiendo The Trojan... Bueno, estaba escribiendo Hulk. Y él escribió The Trojan War. Y me encantó. En verdad me encantó. Es muy divertida. Es muy interesante. Vamos a ver. Sucede en Incredible Hulk número 413. Es el primer número. Y yo lo leí hace muchísimos años. Déjame ver si encuentro el nombre del villano. Trauma, de hecho. Trauma se quiere casar con Atalanta y los héroes del Pantheon la van a rescatar. Y básicamente es muy similar a lo que sucede en la verdadera guerra troyana, ¿no? A uno de los troyanos rapta a una mujer griega y se la lleva a Troya y pues los griegos la van a rescatar. En este caso, Trauma, que es un troyano, rapta a Atalanta y Hulk y el Panteón la van a rescatar. Es divertidísima la historia, te la recomiendo muchísimo, cómprala. En el caso de Operation Zero Tolerance, no tengo ni la menor idea de qué se trate. Yo lo único que sé es que en ese momento había pasado algo. Zero Tolerance viene después de lo que sucede en Onslaught. Para las personas que no sepan qué es lo que sucede con Onslaught, es muy simple. El profesor X queda loco porque la maldad de Magneto entra en su ser y esta locura hace que se enfrente a los hombres X y a todos los héroes de la Tierra. Los héroes de la Tierra, en este caso los Vengadores, dan su vida, entre comillas, para detener a Onslaught, pero en realidad no mueren, nomás los teletransporta Frank and Richards a otra dimensión, a otro planeta, donde viene toda la saga de los Heroes Reborn. Ni me preguntes de ella. Heroes Reborn es apestosa, asquerosa y ridícula. No quiero hablar de ella, mi querido Jerry. Y lo que pasa en Operation Zero Tolerance, si estoy en lo correcto, un personaje llamado Bastion, que por un tiempo sospechamos que un robot o una... llamado Nimrod, se une con el Master Mold, que es el creador o la máquina que crea sentinelas, y aparentemente después de ser unidos se atraviesan un portal mágico llamado el Siege Perilous, y supuestamente ellos se vuelven Bastion, que ya es un ser humano, pero en verdad no estoy muy seguro porque obviamente no leí esos cómics, pero vamos a ver si... Sí, efectivamente lo que les acabo de decir, no me estoy confirmándolo. El Master Mold, que es una máquina que crea sentinelas, que es como un sentinela gigantesco, y Nimrod, que es un sentinela del futuro, de la era de Days of Future Past, atraviesan el Siege Perilous y se vuelven un ser humano, se vuelven Bastion. Bastion es parte del gobierno y él es el que pone básicamente en acción Operation Zero Tolerance, y es básicamente... el gobierno cazando mutantes. ¿Por qué? Porque los mutantes son de alguna manera u otra los culpables de la muerte, entre comillas, de los Vengadores. Y el crossover de Valiant Wildstorm llamado Deathmate empieza de la manera más estúpida del mundo. En 1992 salen los primeros cómics de Valiant, muy buenos, editados y escritos en su mayoría por Jim Shooter. Hay unos que son brillantes como Harbinger y Solar Man of the Atom, unos que son muy divertidos como Magnus, Robot Fighter, y unos que en verdad nunca me terminaron de llamar la atención como Exo Manowar y Shadow Man, especialmente Shadow Man, nunca me gustó. Y al mismo tiempo sale este Image. Ojo. Valiant e Image unieron fuerzas para sacar Deathmate. No fueron Valiant y Wildstorm. Wildstorm era nomás uno de las editoriales dentro de Image. Porque estaba Extreme Comics de Rob Liefeld y estaba Wildstorm Comics de este de Jim Lee. Estaba Top Cow de este cuate, ¿cómo se llama? De Mark Silvestri. Y estaba Highbrow Entertainment, que era parte de Savage Dragon. Eran los encargados de Savage Dragons. Shadowline eran los encargados de Shadowhawk. Entonces, era un crossover entre Image, en particular Wildstorm y Extreme Studios. Y de hecho fue todo idea de Rob Liefeld. Lo que pasa es que una de las creaciones de Valiant fue Bloodshot, que visualmente Bloodshot sería muy padre. El cómic nunca me gustó mucho. Ninjak fue un mejor cómic, aunque no lo crean. Pero el cómic de Bloodshot no fue muy bueno, pero visualmente el personaje era genial. Entonces un día Rob Liefeld estaba haciendo un sketch y hace un sketch de Bloodshot. Le gustó tanto que habla con sus compañeros, habla con la gente de Valiant y deciden hacer un crossover. Y todo el mundo estaba en total acuerdo y lo deciden hacer y fue un total fracaso. Todo lo que hizo Valiant salió a tiempo y salió bien. Y todo lo que hizo Image salió mal y salió con años, no meses, con años de retraso. Y de hecho fue básicamente lo que sucede con el crossover de Marvel y DC, que llega un momento en que los personajes se amalgaman y todo, ¿no? Y básicamente lo que pasa con los personajes de Valiant y Wildstorm, esta chica, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Es un personaje de los Wildcats, que es totalmente verde. Digo, totalmente plateada. ¿Cómo se llama este maldito personaje? ¿Cómo se llama? Se nota que nunca me gustó Wildcats. Vamos a buscarla, maldita sea. Wildcats. ¿Cómo se llama? Ahí está, Wildcats Comics. Ok. Vamos a ver cómo se llama este estúpido personaje. Se llama... ¿Dónde está su nombre? ¿Cuál es? No puedo creer que no... No aparece su nombre aquí. No puede ser. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que no puedo... Es una chica que es totalmente plateada. Vamos a ver. ¿Dónde aparece? Debería aparecer el nombre de los... Es que ya encontré. Ahí está. Original Team. Spartan, Zealot, Voodoo, Grifter, no, Maul, Warblade... ¡Void! Ok. El personaje de Void es totalmente plateado. Está navegando por el tiempo y el espacio. Y se topa con Solar, el hombre del átomo, que también es un ser todopoderoso del universo Valiant. Se ven, se enamoran, se besan. Y en el momento que Solar besa a Void, se unen los universos. Entonces, en vez de que salieran por números, Deathmate 1, 2, 3, 4, 5, salen a través de colores. Entonces, creo que era Deathmate, Alpha y Omega. No, es... Ahí te va. Era el Deathmate, el prólogo y el epílogo. Y en medio estaban los colores. Que de Image era rojo y negro. Y de parte de Valiant era azul y amarillo. Con la idea de que al no ser números, ser colores, los podías leer en cualquier orden. Pero a fuerzas tenías que leer el prólogo primero y el epílogo al final. Y curiosamente tenías que leer el azul y el amarillo primero. Porque el negro tardó años en salir. No, creo que fueron... Perdón, el negro salió... en meses, pero muchos meses después, y el negro salió, el rojo salió años después. Entonces salió tan mal. Déjame ver si no aparece el retraso, qué lástima. Pero sí fue bastante triste, porque el negro se tardó muchísimo tiempo, y cuando finalmente salió el rojo, bueno, era casi imposible encontrarlo porque nadie lo había pedido, ¿no? Entonces es una ridiculez. Pero bueno, básicamente, si te gustan los personajes de Valiant y los conoces los personajes de Valiant del 92 y conoces y te llaman la atención los héroes del 92 que publicaba Image por parte de Wildstorm y de Extreme Studios, puede ser que te divierta. Pero si no sabes quiénes son, no vas a entender absolutamente nada. Entonces no te lo recomiendo. Olaf pidió grabar la plática que daremos de Civil War este fin de semana. Y obviamente la gente de Fantástico dijo que sí puede ir a grabar. Octavio Galeana dice, qué bien, ya me hacía falta escuchar este genial programa. Muchas gracias. Dice Octavio Galeana, ¿Moonstone es más villana o en qué grupo ha pertenecido? Solo sé que es hija de Drax. Compañero, estás equivocado. Moonstone no es la hija de Drax. Moondragon es la hija de Drax. ¿Ok? Básicamente lo que pasa es que Heather Douglas está con su papá, que se me olvida cómo se llama, pero obviamente su apellido es Douglas. Estaban en un auto, hay un accidente automovilístico, la mamá muere, el papá muere, el papá es reencarnado por el dios de los eternos, su nombre es Cronos, y se vuelve Drax el Destructor y se va a enfrentar contra el nieto de Cronos, y obviamente el nieto de Cronos es Thanos, entonces Drax es creado para pelearse contra Thanos. La chica, Heather Douglas, es encontrada por unos tipos que se llaman los Priests of Pama, que son unos como seres religiosos que vienen de la galaxia Kree. Es entrenada en el uso de su mente para obtener la telepatía. Y también moldean su cuerpo para que sea una karateka experta. Y básicamente lo que hace Moondragon es se entrena para pelear por el bien y la justicia y eventualmente también para pelearse con Thanos si es necesario o contra cualquier enemigo de los Priests of Pama o de la humanidad. Desafortunadamente, por haber crecido con estos curas, con estos, no sé si digan curas, pero con estos seres religiosos, es una mujer muy arrogante, es muy pedante, tiene muy poca paciencia. Más adelante también descubrimos que es lesbiana y ha tenido relaciones, y siempre tendrá relaciones con mujeres, obviamente. No es una gran persona, no es una buena persona. Es heroica, sin duda, pero es odiosa, es sangroncísima. Y sí, eventualmente descubrimos que es la... tanto ella como Drax descubren que son padre e hija, y en algún momento ella tiene que enfrentarse contra Drax y le quema el cerebro, utiliza sus poderes telepáticos para quemarle su cerebro. Ella ha pertenecido a pocos grupos. Fue miembro honoraria de los Avengers. No era tal cual miembro de los Avengers, pero era miembro honorario. O sea, como que estaba con ellos, pero no era como que parte del equipo. Cuando Warlock, el enemigo de Thanos, o sea, el protector de la galaxia, Warlock crea un equipo de seres cósmicos para enfrentarse a Thanos en cualquier momento y para ser los poseedores de las gemas infinitas. Ella es una de las... De los miembros de este llamado Infinity Watch. Y también cuando los héroes se unen para enfrentarse a Nihilus durante el crossover de Annihilation. Ella fue parte del crossover de Annihilation. Y si no fue parte del crossover de Annihilation, fue parte de la secuela, ¿no? Porque Annihilation, recuerdan que tuvo estaba el original y la secuela. Y como ella, pues de alguna manera es un personaje intergaláctico, tuvo que ver, si no recuerdo si estuvo en la primera parte, pero sin duda estuvo en la segunda, donde se une con los héroes para enfrentarse a los villanos y empieza a tener una relación con la hija del Capitán Marvel, que es Phyla Vell, porque recuerda que es lesbiana. Pero si estoy en lo correcto, ella nunca ha pertenecido a los Guardianes de la Galaxia, a pesar que después de la segunda parte de Annihilation, se formó un equipo de los Guardianes de la Galaxia. Pero no es mala, nomás es odiosita. Moonstone, si es una villana, siempre es Carla Soffen, es una villana, siempre ha sido una villana, nunca ha dejado de ser villana. Ella fue parte de los Masters of Evil, ¿no? Los Amos del Mal. Y después fue parte de los Thunderbolts, que eran los Amos del Mal disfrazados de superhéroes. Y es una mujer que es psiquiatra y siempre utiliza sus conocimientos de psicoanálisis y de la mente humana para agredir gente. Y dice Octavio Galeana, perfecto, sí me confundí, perdón, jeje, entonces puedes hablar de Moondragon y para quitarme la duda, ¿quién es Moonstone? Pues ya te dije, te resolví ambos. Miguel Ángel dice, saludos Joey y compañía, ¿nos pueden contar cómo se integraron Spider-Man y Wolverine a los Avengers? Fue muy fácil. La Bruja Escarlata queda loca. Es la culpable de Avengers Disassembled. Cuando se desensamblan los Avengers, Obviamente, pasa mucho caos por aquí y por allá. Y lo que termina sucediendo es que se desintegran por completo los Vengadores. Y hay una prisión que se llama Black Gate, si estoy en lo correcto, en el universo Marvel. No, espero no estarme confundiendo con una que hay en el universo DC. Déjenme nomás corroborarlo. Black Gate Prison. Sí, aquí está. Black Gate Penitentiary es en... No, Black Gate es en ¿cómo se llama? En el universo DC. Entonces tiene que ser... ¿Cómo se llama? Vamos a ver, entonces, déjenme encontrar un segundito. New Avengers. Avengers. Brian. Bendis. Ahí está. Volumen 1. Es que quiero ver cómo se llama la maldita prisión. A ver, aquí debe de aparecer. Lo que pasa es que en esta prisión que se llama... No aparece la prisión, no puede ser que no aparezca la prisión. Maldita sea, te dicen todo excepto cómo se llama la prisión. Bueno, hay una prisión en el universo Marvel y resulta que ahí estaban varios de los héroes que formarían parte de los New Avengers. En este equipo, bueno, en ese momento estaba Luke Cage por ahí, estaba el Hombre Araña por ahí, la mujer araña también estaba por ahí, Iron Man y Capitán América, Sentry estaba dentro de la prisión y lo que termina sucediendo es que en esta prisión, que no es Black Gate, me confundí, resulta que en esta prisión Electro causa un apagón. The Raft se llama, The Raft. Entonces, en esta prisión llamada The Raft, que está flotando en una isla, Electro causa un apagón, se abren las celdas y los villanos escapan. En ese momento, Luke Cage estaba acompañando a Daredevil para protegerlo. Luke Cage entra en acción, Capitán América, Iron Man, el Hombre Araña también entran en acción, con la ayuda de Sentry, entran en acción, capturan a todos, eventualmente se une la Mujer Araña. Cuando van a descubrir quién fue el causante de este escape masivo, se involucra a Wolverine y lo que termina pasando es que al final de esta aventura logran capturar a todos y deciden formar un nuevo equipo, ahora con dos seres arañas, el Hombre Araña y la Mujer Araña, y en un miembro de los X-Men, que es solamente Wolverine, Luke Cage, que nunca había sido un miembro de muchos equipos, había participado por dos números o tres con los Cuatro Fantásticos, tuvo su propio equipo con Iron Fist llamado The Heroes for Hire, que también duró muy poco. Él también es parte del equipo. Sentry, que en ese momento había perdido mucho de su mente, también lo vuelven parte del equipo. Y pues básicamente están ahí todos juntos y Iron Man convence al Capitán América de dejar que Wolverine sea parte del equipo, a pesar de que el Capitán América no quiere que sea parte del equipo porque es un asesino. Pero bueno, la razón por la que terminan siendo parte del equipo tanto el Hombre Araña como Wolverine es simple y sencillamente porque estaban en el lugar correcto en el momento equivocado. Y básicamente era, el Hombre Araña estaba cerca de The Raft y le echa la mano a los Avengers. Y cuando van a buscar al responsable del escape, que era en la Savage Land, que es un mundo prehistórico que se encuentra en la Antártica, encuentran a Wolverine y también se vuelve parte del equipo. Invitarán a Bernardo Luthor a hablar de Capitán América Civil War. Es muy divertido contando, comparten sus opiniones. Pues será divertido para ti, pero no es divertido para mí y por ende no voy a invitar a Bernardo a arruinar mi plática de Capitán América Civil War. Y vamos a ver, dice, ¿es cierto que el pingüino es de una familia acaudalada y de mucho prestigio? Bueno, originalmente no, en los cómics no tenía dinero, era un chico pobre, con hijo de madre soltera o madre viuda. Su madre era sobreprotectora y es la que lo termina dejando como que loco, de alguna manera u otra. Es muy parecido a como aparece en Gotham. Pero curiosamente, cuando estaban haciendo la película de Batman Returns, tenían que buscar una razón lógica para que el personaje se vistiera como se viste en los cómics. Y lo que se le ocurre al escritor del guión y a Tim Burton es que sea un niño que es de una familia adinerada, que es abandonado por su familia, y cuando él finalmente descubre sus raíces, empieza a vestirse como un dandy, para tener ya la excusa de vestirlo con smoking y con un monóculo y ponerle un sombrero de copa, etcétera, etcétera. Originalmente en los cómics no era así. Así fue en la película de Batman Returns. Y eventualmente en el cómic de Batman Gates of Gotham cambiaron y modificaron completamente el origen del pingüino para que en vez de que refleje sus orígenes comiqueros originales, empezara a reflejar su origen de Batman Returns, que efectivamente, como tú mencionas, es un niño o un hijo de familia adinerada. A ver, Julián Vázquez dice, el Batiduende, creo que te refieres a Batmite, ¿sí pertenece a los cómics o solo sale en las caricaturas? No soy tan fan, pero no sé qué tan nuevo sea el personaje. Él es de los cómics. De hecho, recordemos que en los cómics, en los cómics de los años 50, lo que es llamado y conocido como la Silver Age, cosas muy, pero muy, muy, muy locas sucedían. Y en Detective Comics número 267, de mayo de 1959, hace su primera aparición, Batmite, o el Batiduende, como es conocido aquí. Y pues básicamente es una criatura que viene de la quinta dimensión, que tiene poderes mágicos, al igual que Mr. Midget Spitlick. Y es un gran fan de Batman, por eso se viste con un vestuario similar al de Batman, con un traje similar al de Batman. Y lo que trata de hacer es ayudar a Batman en su misión, pero en vez de ayudarlo, termina perjudicando más que ayudar. Pero sí, efectivamente, es de los cómics. No necesariamente empezó en la serie animada. La serie animada, obviamente, toma la idea del cómic. Jorge Espinosa dice, Joby, ¿cuál es tu expectativa del universo cinematográfico de Marvel después de Doctor Strange? En verdad, solo espero que sigan haciendo buenas películas. No sé qué va a pasar, en verdad, no sé. Yo, a diferencia de otras personas, sí prefiero ver las películas. Y después de ver la película ya puedo emitir una opinión o una especulación. Pero ahorita la película no ha salido, entonces no sé ni de qué se va a tratar, ni quiénes van a ser los buenos, ni quiénes van a ser los malos, si van a estar bien los efectos. En verdad, no tengo ni la menor idea. Te diré después de ver la película. ¿Ok? De hecho, después de que salga el Doctor Strange, viene Infinity War 1 y 2 y se acaba la fase 3 y empieza la fase 4. ¿Qué viene para la fase 4? No tengo ni la menor idea, así que ni mejor ni me pregunten. Porque no tengo idea y no me interesa tener una idea ahorita. Prefiero que me sorprendan las películas. Aprovechando lo de Civil War, del Capitán América e Iron Man, ¿qué historias malas tienen los dos millones? O sea, el Capitán América tiene historias muy, pero muy aburridas. Todo lo que escribe Mark Gruenwald en los años 80 es bastante divertido. Lo que escribe Steve Englehart en los años 70 es muy divertido. Roger Stern y John Byrne hacen unos números preciosos en los años 80. Pero en general, Capitán América tuvo muchos, muchos malos números. Y de hecho, Mark Waid en los 90s hizo cosas brillantes con Ron Garney. Pero por decir los últimos números de Mark Gruenwald, cuando Capitán América tenía una armadura, son abominables. Todos los números de Heroes Reborn del Capitán América por Rob Liefeld son detestables. Cuando Iron Man, después de The Crossing, muere y el joven Tony Stark del pasado toma su lugar y básicamente tenemos a un Tony Stark joven dentro de una armadura grande que viene y el niño viene del pasado. Todo eso es abominable. Todos sus números de Heroes Reborn son horribles. Todos los números que Joe Quesada escribe son apestosos. Entonces ambos tienen muchos números malos. Octavio Galeana dice, seguí leyendo a Brubaker, Capitán América, y salieron dos personajes que no conocía. ¿Podrías hablar de Union Jack e Spitfire, por favor? Claro que sí. Union Jack e Spitfire. No sé por qué pusiste e Spitfire cuando es E Spitfire. O solamente la E se utiliza cuando sigue una I, ¿no? Pero bueno. Union Jack y Spitfire son dos héroes ingleses que nacieron en la Segunda Guerra Mundial. Union Jack es Lord Falsworth y Spitfire es su hermana. Union Jack es básicamente el Capitán América de Inglaterra, se viste con la bandera inglesa, no tiene superpoderes, no tiene superfuerza, pero tiene grandes habilidades, utiliza un cuchillo y una pistola, es una buena persona, es un buen personaje, es muy divertido y eventualmente su hermano se vuelve un vampiro. Entonces está el pleito entre el que representa la bandera inglesa, el Union Jack, y su hermano es como que este ser sanguinario llamado el Barón Blood. Y se enfrentan y se pelean por muchos años. Después el Capitán América logran detener al Barón Blood. Después el Capitán América decapita al Barón Blood. Y después el hermano de Doctor Strange se vuelve el nuevo Barón Blood. Larga historia. Y el nieto de Lord Falsworth, el mejor amigo del nieto de Lord Falsworth, que es un chico pobre, se vuelve el nuevo Union Jack de los tiempos modernos. Y eventualmente el nieto de Union Jack se volverá un vampiro, se volverá el nuevo Baron Blood y se enfrentará contra su mejor amigo que es Union Jack. Y es básicamente eso, es Union Jack es el Capitán América inglés. Spitfire es una mujer normal, Jackie Falsworth, estoy en lo correcto, y ella recibe una donación de sangre, una transfusión de sangre de la Antorcha Humana de los años 40. Y como todos recordamos, la Antorcha Humana de los años 40 no era un ser humano, sino era un androide llamado Jim Hammond. Por ende, cuando ella recibe esta dotación de sangre artificial, adquiere poderes de velocidad, entonces lo que puede hacer Spitfire es correr muy rápido. ¿Ok? Por un tiempo, ella pues envejece normalmente y después adquiere su juventud de nuevo. Y se vuelve como que, si estoy en lo correcto, por un tiempo es pareja de Union Jack, ¿no? Porque ya no tienen, ya no están relacionados. John Dillinger dice, a pocos minutos de iniciar Comic Manía con Dr. Joey y Lorna Pond, okay, viajando por el tiempo y el espacio en tu radio online. Pues de hecho, desafortunadamente no vino Lorna porque pues, obviamente estamos trabajando desde mi casa. Jorge Espinosa dice, Joey, una duda, ¿qué opinas de Dark Knight 3? ¿Es igual de mala que Dark Knight 2? Leí el primer número de Dark Knight, The Master Race, no me gustó y no leí nada más. Así de fácil. Jair Rojas dice, provecho, me encantó tu opinión acerca del tráiler de Killing Joke. Bueno, muchas gracias. Sí, sí fue bastante triste y no sé qué me dolió más, que sea malo el tráiler de Killing Joke o que esté de acuerdo con los chicos de Comics Alliance. Eso fue lo que más tristeza me dio. ¿Qué opinas de David Goyer como escritor de cómics? Los cómics que escribió para la JSA son brillantes, me encantaron y creo que David Goyer trabaja bien con James Robinson y cuando trabajan juntos los dos hacen muy buenos cómics. De este nuevo evento de Marvel que se viene, Dead No More, ¿qué opinas? Yo tengo miedo de que hagan un desastre, será un desastre, porque básicamente lo que está haciendo Dan Slott es otra vez hacer de las suyas. En Dead No More van a regresar todos los personajes que han muerto en las páginas del Hombre Araña. Va a tener su plática con ellos. Me imagino que va a hacer sus paces con el tío Ben, va a hacer sus paces con Gwen Stacy, hará sus paces con Kraven y todo lo que motiva. Conocerá finalmente a sus padres. Y todo lo que motiva al Hombre Araña a seguir adelante. Y parte de eso es la tragedia que tiene por todas las muertes que lo han rodeado. Me imagino que toda esa culpa desaparecerá y harán historias muy malas. Ernesto Huerta dice, Batty, Joey, Misty Knight saldrá en los Defenders o en Luke Cage. ¿Y puedes contarnos un poco de ella? Misty Knight es una investigadora privada, al igual que Luke Cage, que es basado en los héroes del Blaxploitation o los héroes negros de los años 70. Ella es basada en las heroínas negras de los años 70, como Cleopatra Jones, que es básicamente una mujer muy independiente, muy fuerte, muy ruda. Una mujer que no permite que un hombre la proteja porque ella se puede proteger sola. Es muy inteligente, es una gran detective. Ella creo que empieza en la fuerza policial y después se vuelve detective privada. Su mejor amiga es Misty Knight, que es una samurái, que es la prima de Iron Fist. Ellas tienen una empresa llamada Nightwing Restorations, que son investigadoras privadas. Yo creo que Misty Knight va a salir primero en Luke Cage y después será parte del elenco de Iron Fist. De hecho, Iron Fist y Misty Knight son novios. Han tenido una relación muy, muy, muy larga y para mis gustos es una de las relaciones más divertidas de todos los cómics porque ella representa este género del cinematográfico del Blaxploitation, que son estas heroínas negras, y él representa obviamente el género de cine que es las películas de Kung Fu o las películas de Karate, y obviamente es como un matrimonio entre estos dos géneros, al igual que la asociación entre Power Man, Luke Cage y Iron Fist. Y una de las cosas también interesantes de ella es que su brazo derecho, si estoy en lo correcto, es biónico, ¿no? Recordemos que en los años 60 también estaba la pareja biónica del hombre de los 6 millones de dólares, Steve Austin, y estaba la mujer biónica. Entonces, obviamente, Misty Knight es una detective biónica. A ver, Jorge Espinosa dice, Joey, esto es una pregunta curiosa. ¿Por qué crees que estemos editorialmente en una situación parecida a la de los años 90? Por el dinero que genera. Así de simple que lo mencioné al principio. Las editoriales no están buscando ganancias duraderas, están buscando ganancias inmediatas. Y saben que contando buenas historias generarán ventas a través de muchos meses. Pero si generan, no sé, 80 portadas variantes, obtendrán ganancias inmediatas en ese mes. Eso sucedió en los 90, está sucediendo otra vez ahora. Es un error, pero es lo que está pasando. Federico Lora dice, ¿qué opinas del casting de Nathan Fillion como Simon Williams para Guardianes de la Galaxia 2? Físicamente no se parece para nada a Simon Williams. Simon Williams no está gordo y viejo. Simon Williams es un hombre eterno que tiene la juventud eterna y nunca puede morir. Y tiene un físico increíblemente definido y muy musculoso. Yo creo, en verdad yo creo, que Nathan Fillion hubiera sido un excelente Simon Williams al momento que Nathan Fillion era parte del elenco de Firefly, cuando estaba delgado y se veía bien, se veía joven. Ahora ya se ve muy acabado, se ve muy viejo, se ve muy gordo. Entonces, físicamente no se ve como Wonder Man o Simon Williams, pero a un nivel actoral lo va a poder hacer perfecto. Por todo lo que yo he visto hasta ahorita, creo que solo van a usar a Simon Williams como un chiste y lo van a utilizar como un actor ya viejo y acabado. Y si alguien puede interpretar bien a un actor viejo y acabado, es Nathan Fillion, porque tiene una gran vis cómica. Andrés A. dice, hola Joey, qué bueno que estés de regreso. ¿Qué piensas del cómic Common Grounds? Compré los 6 porque se ven interesantes. Andrés, hiciste una excelente compra. Common Grounds es divertidísimo, es un gran cómic, es uno de los mejores cómics que he leído de... Creo que Image es el que lo publica. Originalmente lo empieza un chavo que no tenía nada mejor que hacer y publicó su propio cómic en copias Xerox. Adquirió suficiente fama. Curiosamente, la gente de Wizard le dio mucho promoción a ese cómic cuando era una nada. Y consiguió suficiente dinero, contrató a muy buenos artistas, agarró las historias que ya había contado, que fueron publicadas con muy mal papel y vendido como copias Xerox en convenciones. Juntó el dinero, contrató a buenos artistas, contrató a buenas personas que hicieran las portadas. Y Common Grounds es uno de los mejores cómics que he leído. Es tan divertido, tan interesante como Astro City, que ya son palabras mayores. Es tan interesante y tan profundo como Marvels. Entonces hiciste una excelente, excelente compra. Common Grounds es el nombre de la cafetería donde los héroes y villanos se pueden juntar y platicar porque tienen prohibido pelear dentro de esas cafeterías. Es divertidísimo. Te va a gustar muchísimo. Dice Andrés, también ahora estoy comprando cómics de los 80s y me fascina la publicidad que tienen. ¿Hay alguna que recuerdes con mucho cariño? Pues sí, de hecho hay varias. Yo recuerdo cuando salió Vision Quest, que fue cuando Vision se reactiva, o sea, lo desactivan y lo reactivan. Lo escribe y dibuja John Byrne, es bastante bueno. Me acuerdo cuando salió un cómic llamado Legión 89, y te muestran quiénes iban a ser los legionarios de 1989, a diferencia de los legionarios del siglo 30. También fue bastante, bastante impactante ese cómic. Cuando vi por primera vez el anuncio de Crisis en Tierras Infinitas, por lo que me desmayo. Y recuerden que estaba yo muy jovencito cuando vi esto, ¿no? Porque yo nací en los 90s, entonces estaba leyendo estos cómics tiempo atrás. Yo recuerdo también muy bien cuando aparece la Liga de la Justicia de Detroit. Dije yo, ¿quiénes son esos personajes? Nunca los he visto en mi vida. Cuando aparece por primera vez Batman y los Outsiders, dije yo, ¿quiénes son estos locos que están detrás de Batman? Oh, nunca he visto algo así, wow, ¿no? Entonces, como que sí fue bastante, bastante interesante algunos de esos cómics de los 80s. Entonces, te los recomiendo muchísimo. Jair Rojas dice, ¿qué opinas acerca de la nueva película Spider-Man Homecoming? Bueno, compañero, no hemos visto absolutamente nada. No hemos visto absolutamente nada. De la nueva película, o sea, nomás sabemos quién es el actor, Tom Holland, y ya vimos el nuevo traje. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo le tengo mucha esperanza, espero que sea una buena, buena y divertida película, pero pues hasta no ver, no creer. Entonces, pues en verdad, no puedo decir mucho, ¿no? Creo que sería como muy, muy poco profesional de mí decir que va a ser genial y va a ser fantástica cuando en realidad no hemos visto absolutamente nada de la película. Nomás sabemos que una chica llamada Zendaya va a ser, es parte del elenco. También vimos a otra chica que también es parte del elenco. Pero en verdad no hemos visto mucha gente. Entonces, pues tendremos que esperar un poquito, tenemos que esperar un poquito antes de saber qué tan bueno o qué tan mala va a ser. Y después Piedad, Bar Siniestro, dice: Soy Charlie, vamos a hacer la Joey Lee. Bueno, si recordarás, es el Joey Verse. Pues no sé, compañero, la última vez que estábamos trabajando en el Joey Verse, Charlie, tú nomás literalmente me abandonaste por completo. Digo, también me abandonó el Cacha, pero el Cacha mínimo se despidió, tú ni te despediste. Entonces, en verdad, no sé si en serio quieras y estés listo para trabajar en el Joyverse, porque recuerdas que soy muy exigente, ¿eh? Pero bueno, ahí hablaremos después y nos pondremos de acuerdo. A ver, tenemos unas últimas dos preguntas de Rodrigo. Viene la siguiente pregunta que es: ¿También alguna vez dijiste que había un arco de historia de una rivalidad entre Red Arrow y Robin? Gracias. Wow. Me hubiera gustado que fueras más específico. Pues mira, rivalidad que siga rivalidad de rivalidad, no creo que haya. Hay un número muy bonito y muy divertido que a mí me encanta, que se llama, creo que es Time and Again, déjame checarlo bien porque quiero que puedas encontrar el cómic, se llama Teen Titans, wow. Teen Titans, Time and Again. Es que después se me olvidan los nombres, ¿sí será eso? Ay, maldita sea. No, no, no era eso. Es Dungeons. A ver. Y los titanes de Dungeons. Entonces. Estoy tratando de buscar el nombre y no, no aparece. En verdad, les juro que detesto tener que hablar, leer y escribir. Se llama, aquí está, Then and Now. Ok. Teen Titans, then, now. Bien. En Teen Titans, then and now. A ver, Dan Jurgens. A ver. Sí, ok, a ver. Teen Titans, sí, Teen Titans, then and now, que sale en los 90s, 1998. ¿Estoy en lo correcto? Son el número del 12 al 15. Y lo que termina sucediendo es que en ese momento era un nuevo equipo de titanes creados por Dan Jurgens, una de las personas que estuvo involucrada en la muerte de Superman. Después de la muerte de Superman, Dan Jurgens se vuelve una superestrella y le permiten hacer lo que él quiera. Y él dice: Quiero hacer a los titanes. Y es un equipo de titanes con personajes que a nadie le interesan. Uno de ellos se llama Giotto, otro se llama Argent, otro se llama Risk. Una chica que tiene poderes eléctricos, que se me olvida su nombre porque en verdad el personaje es terrible. Y resulta que estos chicos son raptados y hay que ir a rescatarlos. Entonces se juntan los titanes originales, con la excepción de Wonder Girl, porque en ese momento Wonder Girl nadie sabía qué onda con su vida, ¿no? Porque recordarás que primero empieza como Wonder Girl, después se vuelve Troya, después se vuelve Donna Troy, nadie sabía qué onda con ella. Entonces deciden juntar a los personajes que sí han crecido y sí han sido parte de siguen siendo parte del universo DC sin ningún problema. Y resulta que todos los personajes originales, con la excepción de Wonder Girl, han crecido y ahora ya tienen diferentes trajes y diferentes nombres. Wally West, Kid Flash, ahora ya es Flash. Garth, antes conocido como Aqualad, ahora es Tempest. Roy Harper, antes conocido como Speedy, ahora es Arsenal. Y Nightwing, antes conocido como Robin, Dick Grayson, ya es Nightwing. Entonces, se juntan esos cuatro personajes para rescatar a los nuevos titanes, a los Teen Titans creados por Dan Jurgens. Y hay una escena muy bonita cuando llegan ahí los cuatro y empieza a dar órdenes Nightwing. Curiosamente, Roy Harper para ese entonces ya había sido el líder de los titanes. No era un gran líder, pero ya había sido el líder de los titanes antes del equipo de Dan Jurgens. Entonces, cuando llega Nightwing y empieza a dar órdenes, Roy Harper se revela y le dice: Oye, a mí no me vienes a dar órdenes, yo también ya fui líder. Y en ese momento dice Flash: Oye, a mí no me vas a dar órdenes, yo sigo a Superman. pero no te voy a seguir a ti. O sea, yo soy parte de la Liga de la Justicia. ¿Por qué te debo de seguir a ti? Entonces, como que los tres se rebelan contra Nightwing. Y Nightwing en ese momento se voltea y le dice, muchachos, si ustedes quieren ser los líderes, díganme esto. Entonces, él empieza a decir, como dice, díganme, van a rescatar a los niños a un castillo. Díganme cuáles son las entradas del castillo, cuáles son las salidas, cuántas ventanas tiene, cuántas puertas tiene, cuántos pasillos tiene. Así empieza a decirles, bueno, si vamos a ir a rescatar a esos niños, tenemos que tener una idea muy clara del lugar donde vamos a ir a rescatarlos. Díganme ustedes, según que quieren ser los líderes. Y como nadie le puede decir nada y Robin, bueno, Nightwing tiene la respuesta, pues lo siguen a él. Y en eso uno de ellos le dice, estoy seguro, Dick, que hasta sabes cuántos ladrillos utilizaron para construir este castillo. Y se voltea sin sonreír Nightwing y dice 4590, ¿no? Una cosa así. Y se quedan todos con cara de wow, o sea, es Nightwing. Y no importa qué edad tengamos, él siempre será nuestro líder. Es un momento muy lindo, pero no es un momento de enfrentamiento. Y después, más adelante, cuando se deja de existir este equipo de titanes, empieza un nuevo equipo de titanes escrito por Devin Grayson. El equipo de titanes es malísimo, es uno de los peores cómics que jamás he leído en mi vida, donde están involucrados Flash, Red Arrow, bueno, creo que todavía era conocido como Arsenal, era Arsenal, Tempest, Flash, Nightwing, Arsenal, Argent. Es un equipo como de 14 personajes. Horrible el cómic, horripilante el cómic. Finalmente lo cancelan, afortunadamente. Y deciden crear a los titanes otra vez con personajes jóvenes. Y utilizan a Raven con un nuevo cuerpo, a Starfire, a Cyborg, a Beast Boy, a Superboy, etc. Y para los ya grandecitos, crean el equipo de los Outsiders. Y los líderes de los Outsiders son Arsenal y Nightwing. Obviamente el líder es Nightwing, pero el que organiza y junta el equipo, gracias a sus contactos en el gobierno, es Arsenal. Y él elige a Nightwing para ser el líder. Entonces, así que te diga que estuvieron alguna vez peleados o en combate, en verdad no recuerdo. Pero léete Teen Titans Then and Now si quieres ver como ese momentito donde se pelean para ver quién va a ser el líder del equipo. Y finalmente Jim Moriarty dice, hola Joey, ¿puedes hablar de los personajes de Legends of Tomorrow? Y yo creo que tú vas a hacer la última pregunta, porque ya veo que nomás tengo muy poco tiempo y ya nos tenemos que ir. Pues claro que sí, mi querido Jim Moriarty, ahorita con mucho gusto te digo quiénes son. Y déjenme cerrar todas estas páginas, déjenme salirme del Soho Chat. A ver, vamos a ver cómo lo puedo hacer. ¿Dónde está? Vamos a salirnos. ¿Dónde? ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo odio el Soho Chat? Ya, ahorita me salgo de Soho Chat. Muy bien. Y de Twitter ya veo que no tengo a nadie más, ninguna pregunta más, ninguna nueva notificación. Perfecto, ya nos salimos de acá. Y aquí, bien, ok. Perfecto, ya podemos cerrar acá. Y lo que vamos a hacer es checar esto. Legends of Tomorrow. Para que no se me olvide ninguno. Vamos a ver. ¿Quiénes son los...? Ahí está. El elenco. Ahí les va. Tenemos, obviamente, a profesor Martin Stein. Es un profesor de física. Es un físico nuclear. Él es una de las partes de Firestorm. Originalmente en el cómic era la unión de Martin Stein y Ron Raymond, que crea Firestorm. Ellos están en una explosión atómica. Esta explosión causa una fusión de dos personas, creando a una criatura llamada Firestorm, que tiene poderes atómicos, puede volar, puede reestructurar las propiedades atómicas de algo, puede lanzar rayos, puede hacer, o sea, es invulnerable, etc. Martin Stein es la conciencia y la mente del personaje. El que controla todas sus acciones, obviamente, es Ron Raymond. Eventualmente pasan varias cosas y varios cambios en el personaje de Firestorm. Y eventualmente Ron y Martin dejan de ser parte de ser parte del Matrix de Firestorm. Y Jason Rush se vuelve el nuevo Firestorm, que es un chico negro, que él, hasta donde yo recuerdo, se podía unir con cualquier otra persona y la combinación de él y otra persona creaba a Firestorm y eventualmente él y Ron Raymond se vuelven Firestorm. Y en este caso, Jason toma el lugar del profesor Stein, que él es la conciencia y la mente y el cerebro de Firestorm, el que controla todas sus acciones y el que da la apariencia física es Ron Raymond. Pero obviamente el actor que contrataron para ser Firestorm está teniendo una carrera, Robbie Amell, está teniendo una carrera fílmica, entonces no quería estar atado a una serie semanal. Él decide irse y Jefferson Jackson, el chico negro, se vuelve la otra mitad de Firestorm. No pudieron utilizar a Jason Rush porque ya lo habían presentado en los cómics. Y curiosamente, Jefferson Jackson, yo no sabía esto, pero Jefferson Jackson sí fue parte de los cómics de Firestorm. Era un chico que era parte de la prepa donde estudiaba Ron Raymond. Era un muy buen amigo de Ron Raymond y obviamente era un chico negro de la prepa. Entonces, a la hora de elegir a otra persona que fuera parte de Firestorm, como ya no podía ser Ron Raymond, como no podía ser Jason Rush, eligieron a alguien que sí era parte de los cómics, Jefferson Jackson, y ya ellos dos son en Firestorm. Me encanta el traje, me encantan los poderes. El mejor actor de todo el elenco es Victor Garber. Desafortunadamente, el chico que interpreta a Jefferson Jackson no es tan buen actor, pero está mejorando y no es odioso. Franz Drame no es tan buen actor, pero ahí va. Obviamente, Brandon Routh interpreta a Ray Palmer. Ray Palmer no es tan torpe ni es tan tonto como es en la serie. En los cómics, igual es un físico nuclear que, utilizando la materia de una estrella enana blanca, puede crear su capacidad para hacerse chiquito. No crea una armadura, pero crea un rayo para poder hacerse chiquito y hacerse grandote. Bueno, no grandote, puede hacerse de tamaño normal y obviamente ser un microscópico y es un hombre muy inteligente. Una de las cosas que establecieron tiempo después es que de todos los miembros de la Liga de la Justicia, él es el más bajito. Y en la serie de Arrow y después obviamente en Legends of Tomorrow, básicamente Brandon Routh lo interpreta a Ray Palmer como una versión más bonachona de Tony Stark. O sea, no es tan arrogante, no es tan odioso, pero es divertidón, es graciosito, tiene una sonrisa para todos. Y obviamente la armadura es una armadura que se asemeja muchísimo, muchísimo más a la de Iron Man que obviamente a cualquier cosa que Atom haya usado. Rip Hunter es el amo del tiempo, él ha existido en los cómics por muchísimos años. Su nombre es Rip Hunter, tenía un equipo llamado los Time Masters, iban a través del tiempo y el espacio arreglando cosas. White Canary originalmente sí sale en los cómics, pero no es un personaje importante en los cómics, creo que nomás aparece ahí como 10 segundos y desaparece en un cómic de Birds of Prey. Se quedaron con el nombre de White Canary para ser el opuesto de su hermana Black Canary. Sarah Lance es la primera Black Canary. Cuando ella muere, su hermana toma el lugar, es Laurel Lance, toma el lugar de Black Canary y Sarah Lance la meten en el Pozo Lázaro, regresa a la vida y se convierte en White Canary para limpiar las cosas sucias y feas de su pasado. Y vamos a ver, Kendra Saunders es la nueva reencarnación de Hawkgirl. Hawkman y Hawkgirl son un príncipe y su primer amor, que son de Egipto. Ambos son asesinados utilizando una daga que tiene unas propiedades especiales. Estas propiedades especiales entrelazan sus espíritus y nunca pueden morir. Reencarnan constantemente y otra vez, después de su primera muerte en Egipto, han reencarnado varias veces. Siempre que reencarnan, toman identidades heroicas y pelean por el bien y la justicia. Y eventualmente se van a encontrar, se van a enamorar profundamente y después serán asesinados otra vez y el ciclo se repetirá ad nauseum. Y obviamente, ellos dentro de la serie tienen alas biológicas, o sea, ellos nomás cuando quieren aparecen sus alas y cuando quieren de las alas desaparecen. Pero en los cómics lo que les da a los poderes para volar es un metal llamado Nth Metal que puede desafiar la gravedad. Y ellos utilizan las alas para poder planear, o sea, el metal les da propiedades antigravitacionales que les permite desafiar la fuerza de gravedad. Y utilizan las alas para poder moverse a través de los cielos. Y obviamente, como ellos son personajes del Antiguo Egipto, utilizan armas y cualquier tipo de cosas antiguas. O sea, utilizan mazos, utilizan redes, utilizan lanzas, no utilizan nada moderno. Tenemos Gideon, nomás existe en la serie, que obviamente, como todos ustedes saben, es la máquina, la computadora de Rick Hunter. Y los últimos dos personajes, bueno, de hecho tenemos tres personajes que son importantes, son los dos otros villanos, que son parte de Legends of Tomorrow, y obviamente el villano principal. Heatwave es Mick Rory, es un villano de Flash, es un niño que está obsesionado con el calor. ¿Por qué? Porque en algún momento fue atrapado dentro de un congelador y detesta el frío, ama el calor, le encanta estar cerca del calor, le encanta prender cosas en fuego. Y pues obviamente era un ladrón villano de Flash. No era un brutal villano, no mataba gente, pero sí estaba listo para hacer cualquier cosa necesaria para poder ver que algo se incendiara. Le gustaba ver los incendios, obsesionado con las flamas. Y en el caso de Leonard Snart, mejor conocido como Captain Cold, es un asaltante a bancos que se une con unos tipos, descubre una manera de crear una pistola que le permite lanzar rayos congelantes, porque obviamente, como todos ustedes saben, el enemigo natural de alguien que se mueve muy rápido es algo que lo puede, ¿cómo se llama? Que lo pueda congelar, porque moverte muy rápido y lo opuesto sería no moverte para nada, entonces estar congelado. Entonces, obviamente por eso son los opuestos, Captain Cold y Flash, o al menos es lo que ha querido hacer Geoff Johns en recientes años para decir por qué Captain Cold es el villano más importante, porque es el opuesto del héroe. Y pues básicamente es eso, Leonard Snart se vuelve un experto en todo lo que tiene que ver con cómo congelar las cosas, y utilizando su pistola es para congelar cosas. En la serie es el personaje más divertido porque es el que carece de moral y lo sabe, es el personaje más malo de todos y lo sabe, es el personaje más despiadado de todos y lo sabe, y es un personaje bastante divertido, y poco a poco está aprendiendo a ser héroe, que también es bastante divertido. Y finalmente Vandal Savage, que es el villano importante de la serie. Vandal Savage es un cavernícola que está saliendo de su cueva cuando cae un meteorito. El meteorito explota y lo baña de una radiación. Esta radiación lo hace inmortal. Y es básicamente un hombre más fuerte que todos, más duradero que todos, porque obviamente es un cavernícola. Y él decide que quiere ser el ser más dominante de toda la Tierra, y utiliza su larga vida para poder llegar a obtener esa meta, que es ser el líder del mundo entero. Y pues básicamente, señores, no pensé que lo iba a lograr, pero ya duró este programa un poquito más de las 2 horas y media prometidas. Ya me tengo que ir antes de que el horno me regañe, porque ya son las 8:05. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Comic Manía. Muchas gracias por siempre permitirme semana tras semana entrar a sus casas y escuchar mis tonterías. Y bueno, lo único que les puedo decir es gracias por escuchar Comic Manía. Y lo que me gustaría decirles es que por favor sigan escuchando Comic Manía. La próxima semana estaremos de vuelta en la estación, y siempre es mucho mejor estar en la estación que estar desde mi casa, porque no tenemos problemas con audio y no tengo que desconectarme de uno para conectar el otro. Entonces, gracias por estar conmigo, gracias por participar en Comic Manía, gracias por todas y cada una de sus preguntas, me ayudaron muchísimo para llenar este programa de información y no solo de mis tonterías. No se olviden que este sábado de 3 a 5 estaremos en Félix Cuevas 835, que es Fantástico del Valle. Estaremos ahí. Hablaré por 1 hora y media acerca de Civil War, el cómic, no la película. Después haré una trivia para que se puedan ganar el cómic. Y de ahí nos iremos a comer. Y de comer nos iremos a ver la película. Recuerden, en Patio Universidad a las 6:45. Es la sala XE, subtitulada. Ahí los espero a todos. Y pues, señores, que estén muy bien. Nos vemos próximamente en esto que se llama Comic Manía. Hasta luego. Guess you were lost when I met you.